Él es Manu. Ella es Uki. Y esto es... Cabete en boca. Como no te levantes del sofá, grabo sin ti. Tengo sueño, déjame tranquilo. No, venga ya, tío, levántate, que tenemos que grabar. Y voy. ¿Qué hacéis más tarde? Me levanto. ¿Qué quiere? ¿Cómo que quién quiere tan desganado, idiotita? Que tenemos que grabar. Yo no quiero grabar, es pronto. Sí, ¿cuánto tiempo hace que no grabamos? 5 años. 5 años, que la gente ya no va a ser nuestros fans. Hará 4 días o cinco. Hemos perdido fans y fanas por tu culpa. ¿Yo? Sí. Como si yo hubiera tenido el ordenador estropeado. Sí, que tengo el ordenador estropeado. Como si yo no tuviera internet, que no tengo internet. Entonces, no es que hayamos perdido fans, es que no hay Cristo que grabe en estas condiciones. Bueno, pues nada. ¡Ay! Bienvenidos a todos y todas a la nueva temporada de Cacahuetes, el podcast. Sí. Bienvenidos a la temporada. Bienvenidos a la nueva temporada en la que Uki dice sí y no dice sí, nada. Sí, porque yo estoy aquí con mi cuaderno haciendo un índice. ¡Hombre! ¡Has tenido que aprender cosas nuevas! Soy Uki 1.0. No, antes era Uki 1.0, será... Bueno, sí, eres 1.2. Porque tengo un cuaderno y un boli. Vale, entonces eres 1.1. Un boli bic negro. Lo primero es dar gracias... El mejor boli del mundo. Ah, y yo empiezo dando gracias y tú interrumpiendo para variar. Dar gracias a los señores de la Guardilla 2.0 por esa presentación tan bonita y tan hermosa que nos han hecho. Bueno, yo no sé, Borderline, ese no es muy bonito. Y caca lleva de moscas verdes, pero... Pero bueno. Ay, yo desde el punto de vista del cariño lo veo bien. Les perdonaré. Básicamente, bueno, les perdonaré. Y nada, decir que volvemos en esta temporada con muchas ganas y que tenemos hoy un programa cargadito. Tan cargado que probablemente no podamos hacer todas las preguntas que tenemos aquí. Pues no. Estrenamos un par de secciones, una sección nueva y hacemos una variante de una sección ya clásica de preguntas y respuestas con un par de sorpresitas. El 1, 2, 3. El 1, 2, 3. No sé, me ocurrió ahora mismo. Pero bueno, y la canción que estáis escuchando se llama Sat Robot y yo tenía muchas ganas de ponerla, quería que fuera la cabecera nueva y la estoy escuchando en este primer programa, pero me han dicho ya que suenan un montón de programas en Regreso en Sune, en Malafaca. Pero bueno, no, que aguasome, da igual. Aguasome. Nos da igual porque total, cuando nosotros teníamos canciones también sonaba en 21 millones de podcasts porque nos las robaron, por nosotros ahora las robamos sin darnos cuenta, a tomar por culo. No, pero que en Aguasome, según me dijo Sune, creo que suena. Y en Play Sound también suena la sección de Android. Bueno, o sea, si pudiéramos utilizar canciones de Mariah Carey, todo el mundo la utilizaría, ¿vale? Y todo el mundo la tendría en los posts, que no pasaría nada. Así que da igual, utilizamos tan robo. Apunta eso porque eso lo tengo que hablar en mi sección. Bueno, van 3 minutos y no... ¿Quiere que hable? No, tú apunta y Mariah Carey, que yo sé de lo que tengo que hablar. Bueno, ya, y yo creo que después de 3 minutos, más vale que nos metamos ya al tajo, ¿no? Pues venga, yo voy a hacer... Te hago la... Uy, he puesto Prat. ¡Qué fracaso, Dios mío! Bueno, empiezo con el índice. Venga, ahora que lo tienes apuntado. Lo tengo apuntado. Empezaremos con la primera sección de la primera segunda temporada. ¿Cómo? Que en el índice de la segunda temporada, la primera sección que tendremos, eso no me quieres. Habla, tendremos la sección de Yo, Uki. Con cabecera guay. Vale. La segunda será la sección estúpida de Manu. Que ya veremos si le cambio el nombre, le llamo de otra forma, pero bueno, por ahora se va a llamar la sección estúpida de Manu. Después... No digan lo que es. ¿Qué? No, después una de la... Del, el estreno, ¿esto? El estreno. ¿No? Ah, bueno, el estreno de una nueva sección, que es muy guay. Y cortita. Y cortica. Uh-huh. Y qué más. Luego, la sección de las preguntas, que ya os pediremos un favorcito y un montón de promos. Uh-huh. Y básicamente. Y atentos porque... Youki viene con un concurso, que además no es ni un concurso nuestro, pero tenemos un concurso aquí, hay Hermandad Podcastera, tenemos un concurso. Mallorquina Chiclanera. Eso, a los yo dos no por digo más nada, yo no digo más nada. Y yo creo que aquí está bien. ¿Empezamos entonces? Empezamos. Vamos a darle caña. Bienvenidos a la segunda temporada de... Cacahuete. El podcast. tu podcast. Y cada día el de... ¿No? Menos gente. Anda, que sí, siempre digo lo mismo. ¿Cómo me repito? Uki. Si es que empezamos la temporada y aún así tú sigues igual, ¿eh? Sí. Tío, es que no os podéis imaginar la calle aquí, pero bueno. ¡Ay! ¡Edición de sonido! Bueno, compañeros, compatriotas y compatriotas, vamos a empezar con la sección Youki. Sí, eso queda claro por la cabecera y por la música, ¿no? Para empezar la segunda temporada, estuve hablando con la señorita Kaori Black, de los kriptonianos, mi hermana gemela. Tenemos una hermandad ahí con ellos. Y me propuso el otro día, cuando fuimos al directo de Gravina 82, que hiciera un concurso en Cacahuete. Un concurso que llamaremos el Criptohuete Concurso. El Criptohuete Concurso. Ya suena raro, ya lo sé, pero es molón. Es más, cuando... Bueno, ahora explico de qué va el tema. Entonces, el concurso consiste en lo siguiente. Nos tenéis que mandar audio, a poder ser audio. Sí, o sea, si nos mandáis un filete de pollo empanado con la respuesta grabada a fuego, también lo aceptaríamos. Podéis mandar un paquete con un regalo y un sobrecito con... Pues la respuesta también, vale. Estás tirando de tópicos a tope, ¿eh? Bueno. Está falta decir y enviarnos jamones. Jamón no, porque pesa mucho. Bueno, pero lo van a pagar ellos. Bueno, voy a explicar de qué va. Nos tienen que mandar audios a poder ser con los 5 nombres auténticos reales que les pusieron los padres cuando nacieron, ¿eh?, a los kriptonianos. El nombre real de Aune, Sibra, Arra, Kaori y Sibra. Eso es. Y el premio es... Y el premio es la primera camiseta de los kriptonianos. O sea, que flipa la perra, aquello. Antes que nadie tendréis una camiseta de los kriptonianos. Antes que los propios kriptonianos. O sea, que esto es nivel de nivel. Para los ganadores de este concurso del Criptohuete. Ahora tienes que decir dónde tienen que enviar la respuesta. Pues nos tenéis que enviar la respuesta a nuestro magnífico correo preciosísimo, que se llama cacahuetes.elpodcast@gmail.com. En la cabecera podéis poner concurso Criptohuete, Criptohuete o concurso, o aquí tenéis mi número de banco y podéis sacarme todo el dinero que queráis. No hagas un tópico. Ya lo sé, gracias por para que veas tú qué se siente. Tópico. Entre los acertantes sortearemos esta primera camiseta. Es más, yo creo que lo justo sería que entre los acertantes pasásemos los resultados a los kriptonianos y que ellos fueran los que sortearan la camiseta, ¿verdad? También. Creo que voy a estornudar. Sí, bueno, tú estornudas. ¡Ah! Pokémon de agua. Sí, señor, ahí tenemos el primer estornudo podcast. Estornudo podcast. Esto no pasaba cuando tenía un... Me podía alejar del micrófono. Ya, pero ahora no puede, así que te aguanta. Bueno, pues eso, que nos mandéis muchos audios diciéndonos los nombres de los kriptonianos y que deciros que tenéis como límite hasta el 28 de febrero a las 12 de la madrugada, ya, de la noche. No sabemos exactamente... Y feliz de Andalucía. No sabemos exactamente cuándo tendrán los kriptonianos esa primera camiseta, pero al menos el concurso estará cerrado y el ganador estará sentenciado para el siguiente podcast de Cacahuetes y se repetirá en el podcast de los kriptonianos. Ahí está. Pues nada, después de estos 3 primeros minutos, dejando claro que la hermandad podcastera es grande y hermosa. ¡Criptohuete! Vale, pues si tú lo dices. Empezamos definitivamente con la sección de Youki. Youki. No, político quizá. O Youki. Es que en realidad no sé de qué voy a hablar, me voy a inventar algo, ¿vale? Hola, llevo 2 meses en mi casa sin hacer nada, ¿vale? Y he decidido grabar un podcast. Desde aquí un saludo a todo el mundo que dice podcast. Bueno, voy a desmentir rumores, mejor. Desmentir rumores. Vale, pero eso dentro de la política oquista. Dentro de política oquista. No, la política oquista tiene preguntas, que te lo recuerdo. Ah, bueno, no, entonces dentro de Youki. Hola, algún índice. Dentro de Youki habrá un desmentimiento de rumores. Desmentimiento. Me gusta esa palabra. Pues nada. Pues quiero desmentir varios rumores. Venga, varios rumores, que será uno, conociéndola. Rumor número uno. Sí, María Carey se tajó porque fue a recoger un premio como mejor actriz. secundaria o no sé qué historia, pero era como mejor actriz. Por eso se emborrachó. Como todo el mundo sabe, como está grabado en vídeo y fotografía hasta la extenuación, eso es un rumor. Normalmente un rumor no se sabe si es No, no, es cierta. que creo, a ver, el rumor es que, ah, mira que eres una borracha, está tajada, no sé qué, pero estaba tajada por un buen motivo. O sea, por eso quiero desmentir el rumor de que es una borracha. A ver, borracha nada más que para celebrar cuando le dan un premio por ganar cosas en una película. Vale, venga, te lo permito, sea lo que sea. Vale, gracias. Segundo rumor que voy a desmentir es la no separación, o separación, ¿cómo se diría? No sé, si tú Quiero decías. desmentir la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, que no se van a separar y que han ido a la Super Bowl súper felices y se han dado besitos. El famoso Super Bowl, que es donde come todo el Super mundo Bowl con su niño Maddox. con cereales, en los Super Bowl. Sí, y que Brad Pitt y Angelina Jolie son los más mejores del mundo y, y que Brad Pitt es mayorcito, pero no importa. Brad Pitt, te queremos. Brad Pitt te quieren, yo no. También lo quieres. Yo que voy a querer a Brad Pitt. Y por favor, desde aquí quiero hacer un llamamiento a Brad Pitt y Angelina Jolie, que ya se lo he hecho muchas veces, pero por favor, para que lo escuchen de una puñetera vez, que queremos casar a nuestros niños con vuestros hijos. Ya está. ¿Tú te das cuenta que la gente viene después de mucho tiempo sin escucharnos, esperando una segunda temporada fresca, divertida y feliz, y tú sigues tirando de lo mismo una y otra vez? Es que para que quede claro, es que hace mucho tiempo que no lo decía. Que no lo decía grabado, porque en directo lo decía como todos los días 70, 80 veces. Verdad. Bueno, entonces, ¿qué? Ahí se queda esto. Aquí se queda Joking. Es que luego tenemos muchas cosas que hacer y no podemos liarnos mucho. Bueno, pues directamente a la politiquista. Y prometo que para el siguiente programa voy a preparar una cosa de científico. A ver si es verdad, porque vamos, Es verdad. qué segunda temporada. Es que ya no me puedo enrollar ahora una hora explicando una cosa científica porque la gente estaba amarga de la vida. Sí, ¿y por qué no lo tienes preparado? Si lo tengo preparado. Sí, claro. Uy, mira mi índice que acabo de escribir hace 10 minutos. He puesto aquí, voy a hacer una cosa política. Bueno, por lo menos, Tachan, tachan. politiquista, no una cosa política, no una cosa de ciencia. ¿Pasamos directamente a la politiquista? Sí, por favor. Venga, pues cabecera de la politiquista. Compatriotas del mundo, gracias por venir a apoyarme. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a la política juquista. Bueno. Y mola esta cabecera nueva, ¿no? Sí. Que fue de la filtrada. Esa fue la que se filtró un poco modificada. Y nos la filtraron, pero bueno, ¿qué vamos a ¿Qué hacerle? se va a Eso hacer? es lo que pasa cuando la gente es famosilla y tiene muchos fans y fanas. Que le Bueno, filtran, le pues filtran, filtran. estarás hablando de comando suprimido de Gravina, porque lo que es nosotros. Pero también tenemos gente. Tenemos muchos ídolos, ídals, ídolos. Idols. Yo de ese Idols, de uno en particular, voy a hablar porque hay un correíto, lo leo yo después. Pero tú tienes ahora mismo un correo. Sí, pues voy a aprovechar la política oquista para responderle a mi querida Gloria de Invader Podcast. Invader Inva Podcast. Invader, Invader, ¿cómo Del es? Invader Podcast. Invader De Podcast. Gloria y de Jess. Y de Jess. Jess, desde aquí agradecerte Las el arepas. arepitas. La disfrutamos como si fuéramos pitufos areposos. Areposillas. Sí. Y todo bien, eso sí, te voy a regalar un gato de porcelana. O un gato carbo. Un gato, sí, Chino. o ¿No es chino? egipcio, los gatos egipcios no tienen pelo. Bueno, no importa, Para chino. ir y ser felices todos allí. Así no utilizaré la mascarilla de Darth En armonía y fraternidad y igualdad. Bueno, venga, voy a Venga, empezar francesa, con venga. mi querida Gloria de Mother Podcast. Me ha mandado varias preguntas para que yo le conteste. Tú me haces las preguntas y yo las contesto, ¿vale? Como si Vale. me las hiciera ella. Me las hiciera. Y yo decía, si era Hola, soy Hitler y vengo a hablar de Venga, los hazme las diptongos y los preguntas ya. gettos. Venga. La primera pregunta dice: cuando Uki sea presidenta mundial, ¿será mejor ser ninja o pirata? Pues ninja o pirata. Yo es que pirata, el agua no me hace mucho. Bueno, me gusta el agua, pero me ahogo. Entonces yo prefiero ninja. Porque cuando yo era chica me disfracé de ninja. Y No, tengo, no es lo más, sé. si encuentro la foto, la voy a poner en cacahuete. Yo disfrazada de ninja. No se ve que soy yo Uki. porque llevo la cara tapada de ninja. Pero soy yo. O sea que puede ser perfectamente Torre Bruno por la altura. No, no, soy yo. Eres tú. Uki, ninja. Yo soy ninja de cuando chica. Yo sí, ¿puedo dar mi Tenía opinión? hasta la espada, shh, ninja. Se llama Katana. Vale, ¿puedo dar mi opinión de que es Sí. mejor ser pirata o ninja? Yo antes prefería ser ninja a ser pirata, pero ahora prefiero ser pirata a ser ninja. ¿Por qué? Porque alguien desvirtuó totalmente el estilo de vida ninja. ¿Por qué? Porque destrozó aquello, ¿Por reveló todos qué? sus secretos y la lió parda. ¿Por qué? ¿Tú no conoces a la Ninja Pastori? Qué chungo, Esa por favor. mujer desvirtuó el estirpe Tú ninja. desvirtúas cacahuete con tu chiste Tú chungo. me camela, tú me camela. Le cantaba la Ninja Pastori. O sea que, si Yuki Vale, fuera vale. presidenta, yo haría que los piratas molaran más. Vale. Porque beben ron. Los piratas no, los ninjas molan más. Los ninjas molan Siguiente pregunta. más. Cuando Uki sea presidenta mundial, se ¿Esa podrá comer. será pronto? Ay. Cuando Uki sea presidenta mundial, se podrá comer turrón de chocolate Suchar todo el año. Sí. Yo creo que el chocolate Suchar debería estar legítimamente disponible en todas las viviendas de la humanidad, en todos los sitios del mundo, en los bares, en todos lados del mundo debería debe siempre el chocolate Suchar. En los bares. En todos lados, da igual. Deguste una cerveza y la Y tapita de chocolate chucha. te recuerdo que en el EVE el señor Sergio de Máquina de Serie se coló con una pedazo de tableta de Sucha, que como lo pusimos allí esto, No sé, todo yo el no. mundo feliz, todo el mundo triste. ¡Ay, qué Yo frío hace! ¡Ay, la qué primera frío! noticia que tengo de aquello. ¿Qué dice? Que yo no te acuerdas. No. Tú no serás tonto, ¿no? De No. verdad, que no te Lo que acuerdas. seguramente os la comisteis sin mí. ¿Qué dice? Yo cuando estábamos comiendo fuera el bocata por la noche, el botellón Sí, con me ubico. aquella pedazo de. ¿Te acuerdas del maletero de la buhardilla con tanta cerveza? Sí, sí. Un ratito más tarde llegó Sergio con una tableta de turrón y la repartió. Creo que hay una foto, la repartió allí a todo Dios, el Pues chocolate. no, ahora me siento más excluido que nunca, Hostia, hostia, tú no perteneces al mundo podcastero porque no has comido chocolate de Sergio. ¿eh? Bueno, Adiós. vamos con la siguiente pregunta. Sí, y también los Ferrero Rocher deberían de estar disponibles siempre, todo el año, no nada más que en Navidad. Vale, espérate un momentito. Es que nos están diciendo que vayamos. Yo la llamo la chistorra, pero es una butifarra. Es una Que butifarra, yo es que no me acordaba el estamos nombre. grabando un carnaval de Cádiz y vamos a disfrutar de todas, todas. Desde aquí aprovecho para decir que la política quita prohibir el carnaval de Cádiz. I don't like it. No me Bueno. gusta el carnaval, nunca me ha gustado. Porque no me gusta el carnaval desde el momento en el que mi madre me obligó a disfrazarme de fresa. También voy a ¡Tan, buscar la foto para demostrar porque es verdad. Mi hola! madre me disfrazó de fresa y me pintó dos fresitas en los cachetes. O sea, que fíjate, tú tienes ganas de hacer el Y me ridículo. hizo una foto, me dijo, ponte ahí que te voy a hacer una foto. Y yo y salgo la foto y con la cara gaseada, cabrea. Y genial, esa foto genial. ¿Tú te das cuenta cuando dices algo con la cara Jim y estás grabando un podcast, no sirve de nada? Ajín significa ajín, seria, cabreada y mirando para abajo. Bueno, tercera y casi última Son cuatro, pregunta. hay cuatro. Dice, y cuando Uki sea presidenta mundial, deja de hacer ruido que siempre interrumpe esto se alarga. Y cuando Uki sea presidenta mundial, ¿podremos crear una reserva natural de zombies en una isla donde podamos ir a pegarles tiros con recortadas o a los parques jurásicos, pero sin accidentes chorras que hagan que los zombies escapen y nos persigan para comernos los cerebros? Los cerebros humanos, cerebros. Pues mira, lo estaba pensando. Yo soy muy fan de Parque Jurásico. Pero yo creo que lo que mejor define esta situación sería un Battle Royale. Pero, o 2.0. sea, un Battle Royale te refiere a un battle de Quiero oro con la escudo. película Battle Royale. Explica de qué va, que la gente no la La conoce. película Battle Royale va de lo siguiente. Van unos chinos, unos coreanos, japoneses o algo con los ojos rasgaditos. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Guárdate esto para la sección nueva. Vale, bueno, vale. Pero, y explica Pero que. imagina que pues en una isla metía un montón de gente Ok, con armas. pero la pregunta es, ¿se va a hacer eso? Ahí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger una isla, la isla de Perdido. ¿Vale? Estoy explicándole lo que voy a Sí, hacer. sí, sí. Una isla como la de Perdido, Sin pero spoiler. sin spoilers. Y pues la gente va con armas. Y los zombies saliendo por donde dé la gana. Y tú escondidos ahí detrás de los árboles y disparándoles. Y yo voy a hacerlo. Me parece bien. Y no va a haber accidente chorra. Ni viaje en el tiempo. Hola, mira que he dicho que no hay spoiler. Mira que lo Y he todo el dicho. mundo ha visto ya Perdida, hay que dejar de tontería. Y la última pregunta. Y los cerebros que nos lo comen ellos a nosotros y nos comen los cerebros. No, los cerebros nosotros no nos lo comen. Nosotros vamos a hacer los cerebros de los zombies en la parrillita. Como el tío de las comidas de la tele, de cuatro. Madre del amor hermoso. Bear Grylls, ayúdame. Última pregunta. Grilling. ¿Me puedo pedir primera ministra de asuntos zombies? Por supuesto, adjudicado. Dale, yo a Juanda le quiero dar primer ministro de ordenadores potentes. y a poder ser también jefe de la policía antizombie. Es más, de hecho, bueno, mira, esto apúntatelo y para dentro de un par de programas para la Politico Quicha voy a coger todos los ministerios que hay en la Politico Quicha y los vamos a adjudicar a lo que nos parezca. Vale, o sea que si tenéis, mira, esto lo voy a hacer yo por mi cuenta, improvisado. Si queréis algún ministerio en particular, cuando Uki sea presidenta de... O sea, no voy a decir los ministerios que hay, pero de los que hay normales y de los que yo me inventaré, evidentemente. O sea, pues si queréis algún ministerio en particular, enviarnos un correíto, dejarnos un comentario en el blog, o podemos hacer una encuesta, un Forspring o alguna cosa de esta, ¿vale? Vale. Y vosotros mismos podéis pediros vuestro ministerio para cuando Uki sea presidenta del mundo mundioso. Eso sí, decir no, o sea, me tenéis que decir qué ministerio queréis y Claro. por qué. No es, pues yo quiero este, ya está, no, pues dime por qué. Dime, ¿por qué tengo que elegirte a ti y no a otro? Vale, yo quiero el ministerio de los cacahuetes. No, ese no pega. Yo quiero el friquisterio. Frikisterio, pero ¿Vale? me tienes que decir por qué. Vale, pues ya te mandaré un audio. Vale. Pues Mola. aquí dejamos. Sí, contestada señorita Gloria, espero que le haya gustado y dentro de la política oquista tiene usted un sitio muy importante y Y es que usted es la primera ministra de los asuntos ahí zombies. está. Te voy a declarar ahora mismo delante de toda España y del mundo, porque esto lo escucha todo el mundo mundial, te voy a declarar, querida Gloria Invader, te voy a declarar ministra de Asuntos Zombies. Zombie, Zombies. Lo he dicho zombie. al revés, espérate, que me he equivocado de las S y las Z. Asuntos zombie. Porque me está entrando la vena sevillana mi arma. Ah, asuntos, asuntos Querida zombie. Gloria Invader. Pon música de... Invader. Música de nombramiento. Vale. Dun, dun, dun, dun, dun. Querida Gloria de Invader, te voy a nombrar primera ministra de Asuntos Zombies. De asuntos zombies. Muy bien dicho. Bien. Asuntos Zombies. ¡Bravo! Asuntos Zombies. Asuntos ¡Bravo! Zombies. Ya, Asuntos ya, ya. Zombies. Ya que parece un chiste de date movie o de... ¡Hala! Y Nos ha ahí. llegado un grito. Ay, mira, Ay, ay, con mira, tu amiguito. justamente este hombre quiero hablar yo Pero después. después cuando... Después hablo de él. Pues nada, yo creo que aquí queda bien ya la primera sección. Sí, Que para la vuelta, como siempre, pues está bien, mira, 15 minutos. Claro, porque te he ¿Ven? dicho que no tenemos tiempo para enrollarnos mucho. Bueno, pues termina entonces. Sí, queridos compatriotas y compatriotas, os dejo con la sección de Manu y deciros que al próximo programa os daré una lección más de política oquista. Gracias por apoyarme. Eso, gracias porque yo estoy y no me quiero apoyar más. De los creadores de... Me aburro, de las manitas cogidas. ¿Y soy inmortal? Del director de... No por mucho madrugar, Dios te la va a masturbar. De los productores de... Señoría, proteste. Proteste. De los compositores de la banda sonora de... Yo solo puedo decir, María Carey es puta. Llega la segunda temporada de Todo un Sentimiento. Gravina82.blogspot.com. De esta nos encierran a todos en el manicomio, te lo digo yo. La sección incongruente de Manu. La canción, pero bueno, porque era que tenía la anterior temporada, pero no sé si es buena idea lo de llamar el rincón estúpido de Man o la sección estúpida de Man. Podemos llamarlo la sección inteligente de Manu. No, eso no pega. ¿Qué tengo yo de Es inteligente? incompatible, totalmente incompatible. Bueno, si queréis que le ponga a mi sección nombre nuevo, pues mandáis nombre ¿Le y... podemos llamar a la sección incongruente de Manu? Que me encanta la palabra incongruente. Bueno, pues bienvenidos a la sección incongruente de Manu. Está guay. Vale, de todas maneras, si tenéis otra cosita que decir, pues lo decís y ya está. Pues sí. Por cierto, saludo a todo el mundo en Twitter. Saludo. Everyone. Que no, que me riñe. Antes de empezar con la sección, quiero leer un correito que tengo por aquí. Un correo de amor. Vale. Ay, amor, amor. Dirigido única y exclusivamente. Amor. No cante, por favor. Que hace cantando, calla. Dirigido única y exclusivamente al señor Manu y a su sección. Incongruente. Incongruente. No, pero no está. Está dedicado a los cacahuetes. El correo nos llega del señor Jesús Pérez, que se hace llamar Jesulín Guapín en Twitter. O sea, si lo buscas por ahí es Jesulín barra baja guapín. O sea, arroba Jesulín barra baja guapín. Me gusta el avatar del dedico con la carita pinta. Es un tumo y chachipistachi. Procedamos a leer el comentario. Pone el correo. Es un correo que nos llega y a mí me llenó. Soy sincero. Ay, a mí me ha llenado. Es nuestro primer así grande. Pone muy gran cacahuetes. Entre la ayatolá con las palabras que es Uki. Cuando me aburro me pongo a contar las veces que corta Manu. Perdón, caballero. Y los relatos peliculeros manueleses. Oye, que me gusta hablar. Yo es que me muero con ustedes, o vosotros. Dejo a la RAE la elección. Sois el primer podcast no empresarial. Con empresarial quiero decir que no hacéis vosotros solos. Y me solos. Y me estáis enganchando. Muchas gracias. La verdad, eso de que nos hayan elegido los primeros. Pero ¿qué me pones? Es que me pone el ego alto. Pone, además, cacahuete suena como a eufemismo de pastilla de drogaína. ¿Por qué? Estoy tomando un cacahuete y tengo un subidón. Por ahora solo he escuchado los tres primeros y el séptimo, pero he leído que el octavo es el último de la temporada. Sí, pero volvemos, ya has visto que estamos aquí. Y el desconocimiento del regreso me ha dado pavor. Pavor de miedo, no de pavo de comer dicho por chiquito. ¡Pavor! ¡Pavor! Siete pavitos. Ya, sigue leyendo. Poseo grandes dudas que espero que me resolváis como cuando volváis. Pues aquí estamos. Si vais en la terminación del indicativo. Dudas como, ¿por qué los auriculares se lían solos si los dejo en un cajón? Y cosas de esas. Bueno, espero no daros miedo con este Emilio, pero es que entre los exámenes que tengo, T1, la primera temporada de Cacahuetes ha finalizado, me ha supuesto más trauma que cuando se murió Locke. Spoiler. Por cierto, me llamo Jesús y soy de Sevilla, Rota, Cádiz. Depende de cómo me levante. Pues nada. ¿Cómo me levante? Pues yo lo he dicho. Yo, si este hombre no sigue, yo soy su fan ahora mismo. Yo pensaba que era de Ubrique. ¿Por qué? Jesulín. Ay, Jesulín Guapín de Ubrique. Pues no hubiera molado, pero bueno. Y decir que Rota mola, Cádiz mola, Sevilla remola, o sea que tú siempre sevillano. Y cutre eres. Bueno, Rota es como... Rota es americano, pero bueno. Bueno, pues tú hablas con acento inglés y ya está. Inglés. Que un placer. Inglés, no, American. No, inglés. Inglés de brasileña. De esta de la de... ¡Los hago para ponerme bonito! Que, macho, un placer, ¿sabes? Que nos encanta que además sea de los primeros no podcasters que nos envía un correo y que nos llega así súper grande. Otro día mándanos un audio para conocerte un poquito mejor. Sí, o si no, pídenos algo y nosotros vamos directamente a Cádiz, Rota, Sevilla y grabamos contigo algo. A lo que nos interesa. Así que desde aquí un abrazo y os recuerdo que podéis seguir al señor Jesús Pérez, alias Jesulín barra baja guapín, en Twitter. ¿Te vas a intentar contestar la pregunta ahora o luego? La de los auriculares. Claro. Pues lo voy a dejar para el audio correo. ¿Para preguntar? Sí, es que yo creo que el tema de los cascos es algo que tenemos que investigar. Lo que pasa es que nosotros tenemos el típico casco de esto con un micrófono y claro, como nomás que tiene una orejera, pues no se lía. Pero vamos, que lo mismo que está hablando de los cascos, podemos hablar de cualquier cable, de cargadores y de todos los cables del mundo. Yo tengo una manía... Se lían unos con otros. Como cuando éramos chicos nos ponían nuestra madre la cadenita de oro. Yo no tenía cadenita de oro. ¿Tú nunca has tenido una cadenita de oro? ¿O de plata? ¿Una cadenita de esta chica? No. Pues mi madre me las ha puesto y se hacen nudos. Oye, tú sabes que está en mi sección. ¿Tú te acuerdas? Es verdad. Mira, calla ya. Bueno, pues en la sección incongruente de Manu, después de agradecer al señor Jesús Pérez, Jesulín Guapín, el correo, decir que en principio no tenía planteado ningún tema para la sección, porque sí es cierto que en este tiempo que estaba a descanso me había propuesto a mí mismo sacar no un podcast independiente, pero sí un audio post en el que hablaba de cositas que se me dan medio bien, como es el tema de la importación de juegos, de la importación de películas, de ese tipo de cosas. Yo soy muy de traer cosas de fuera de España, ¿sabes? Niños pequeñitos o nigerianos que hacen zapatillas de deporte, aunque siempre se me escapan a mitad de trayecto. Que es broma, no lo tomé ya mal, que al final nos vaya a dejar de escuchar por eso. Pero Eso lo preparé, tengo un listadito bueno de páginas, tengo un buen resumen con preguntas, Puedes aprovechar con... para decir, si alguien quiere comprarme un juego, también utiliza. No, no, bueno, sí, Por también. favor, si alguien le quiere comprar el DJ Hero, que hable conmigo. No, al Gracias. final no lo quiero vender, me lo voy a quedar. Por favor, si alguien quiere comprar DJ Hero, que me hable conmigo. Así que si tenéis algún tipo de duda, ya sea pues ya digo, importar un juego, traer una película, o si queréis que hable de yo qué sé, de reproductores, ahora que Uki me regaló por estas navidades el Western Digital TV Live, o cositas así, pues aquí también estoy dispuesto. O sea, cualquiera que medio me escuche por ahí sabrá que soy un pelín bastante geek y tontaco y me gustan esas cosas. Así que no voy a tratar nada y voy a esperar que mandéis preguntas para esta sección incongruente, que la responderé con toda la pasión de mi croissant. Pero sí es cierto que antes Uki dijo una cosa Sí. y es algo que me iba rondando la cabeza y voy a aprovechar para comentarlo así por encima, ¿vale? Además, te tengo a ti aquí y va a ser una pregunta para nuestro amigo podcaster que nos escucha. O Nosotros, podcaster y no podcaster. sí, pero es que Para no. everyone. Everyone, sí, pero es que nos afecta más directamente a la gente que queremos o que hacemos podcast o a la gente que quiere entrar en el mundo de los podcasts, Bueno, vale. que es el tema de la música con copyright. Que sé perfectamente que es algo que está muy dicho ya, muy trillado y que no se le va a sacar nada nuevo, pero yo quiero decir una cosa que me llama mucho la atención. Y es que nosotros andamos con pies de plomo a la hora de utilizar música Creative Commons. Andamos con pies de plomo porque sabemos que hay pues, desde la GAE hasta cualquier tocanarices de fondo que es capaz de llevarnos a los tribunales, aunque sea muy exagerado, ¿sabes? A poder utilizar, yo qué sé, eso, Carmina Burana en tu sección, que la tengo que cambiar, por cierto. O la música de perdido de fondo en un sketch que hayamos grabado. Y sin embargo, con el mismo asunto, pero en vez de música, con imágenes, por ejemplo. Parece que no hay ese control. Es decir, y es un ejemplo tonto, pero es el primero que se me ocurre. Estuvimos ayer, antes de ayer, perdón, en un Krusty Burger. Krusty Burger. En un Krusty Burger que han abierto en Chiclana. Además se llama Krusty Burger. En el Deberíamos que. hacerle una foto. Pues podemos. En el que está todo plagado de cosas de los Simpsons. Que no sería un problema si no fuera porque esa persona ha montado un Krusty Burger porque le ha salido del mismísimo pitote. Del cipote. Pitote. Pitote. Rana. Es decir, ¿por qué la gente puede utilizar imágenes con Pero copyright? explica Ah, cómo es la tienda. O bueno, sea. pues hay cerveza Duff. Espérate, el cartel ponía Duff, ¿no? No, Fuera. fuera hay cartel de Duff y pone Krusty Burger. Bienvenidos a Springfield, Krusty Burger. Ay. Y entonces imaginaros, mirad si lo va a echar por fuera y todos los muñecos de los Simpsons puestos dibujados en la pared. Que también ocurre con Por. O un videoclub. dos videoclubs de Hay dos aquí. videoclubs en Chiclana que se Se llaman llaman Los Los Simpsons. Simpson también. Y tienen dibujos Y de Los Simpsons pintados en las paredes, ¿no? exactamente, pues esto desde los menús que tienen nombre de los personajes hasta, pues no sé, carteles de películas y tal. Pero bueno, que lo que yo quiero decir es por qué nosotros tememos de esa manera tan brutal el uso de música con copyright cuando las imágenes con copyright se utilizan de una forma tan libre, tan sin temor. Es decir, yo estoy Pero seguro a ver, que. a ver, tú dices el Baeche, pero Pero. vete, yo qué sé, a los 20 duros o a donde te dé la gana y allí hay 20 millones de, yo qué sé, Falsificaciones, ¿no? Es decir, si es una falsificación, de todo, de se puede. cualquier cosa, vamos. Hay redadas en las que cogen productos falsificados, ¿no? Y los quitan del mercado porque están haciendo daño a la marca. En este caso, no quitan o no cierran ese bar por no estar dañando a la marca. Es decir, si yo pongo una canción de alguien con copyright en mi podcast, le estoy dando publicidad. En ningún momento estoy haciendo daño Publicidad comercial. a nivel más bajo que existe en el mundo, porque no estás ni put o sea, no lo estás puteando de ninguna forma, simplemente le estás dando publicidad a los. O sea, para que la gente lo conozca, pues los que, cinco que te escuchen, pues conozcan la música, o si es que la escuchan, si Bueno, es que la conocen cinco o en no. nuestro caso. ¿Sabes? Pero que no estás haciéndolo a nivel mundial, ahí dándole publicidad negativa, ni mucho menos. Pero bueno. Pero eso, de todas Haciéndolo formas, mal en todos lados. ya tranquila. De nuevo te recuerdo que en mi sección. Sí, pero ¿vas a hablar tú solo o puedo hablar yo también? Es que en mi sección, es Es que que tú tienes. no puedes utilizar tu sección para hacer un debate en el que yo no pueda hablar. Es que no estoy haciendo un Bueno. debate, estoy planteando un debate para esperar de respuesta después. Vale. Ah, la ya se ha enfadado. No. Bueno, que el asunto está desde, ya te digo, abren una discoteca en Morón que se llama Capricho, pues, más que se hace publicidad, y ponen a Betty Boop en la puerta pintada. Eso tienes que pagar algunos derechos, ¿no? El canino manda un saludo a la comunidad podcastera. Hola, señor comunidad podcastera, nuestro amigo Canino saluda. Y de Sí. nuevo te vuelves a meter en mi sección. ¡Qué Sí. malvada! En Venga, va. resumen, ¿Debería de aplicarse esa misma ley tan drástica, tan radical que tenemos ahora mismo con el tema de la música también a las imágenes? Lo digo porque es que iban a arrasar con todo. Pero con todo. Es decir, que te hagas una camiseta con un logo de Dharma no creo que influya mucho, ¿no? Pero que hagas un bar cuya temática es una serie a la que no le vas a dar un duro por utilizar su publicidad para vender tu producto, eso sí es jodido, ¿no? Por lo menos abre el pico ahora. Sí. Vale. Entonces, para la gente que nos escucha, tanto podcaster como no podcasters, ¿qué os parece eso? ¿Qué os parece que sea tan impune el uso de imágenes con copyright y tan buscado y tan perseguido y tan denigrante? Denigrante no es la palabra, pero bueno, se me acaba de ocurrir. El uso de música con copyright en medios audiovisuales. Hola, Uki. Hola. Y aquí creo que se termina la sección. Ya os digo, espero que enviéis preguntas a cacahueteselpodcast@gmail.com, que enviéis comentarios con respecto a esto que planteo a la misma dirección, o directamente que nos digáis cositas en las réplicas del blog www.cacahueteselpodcast.blogspot.com, o que nos digáis algo por Twitter. ¿Puedo hacer un llamamiento? Algún llamamiento, pero primero di las cuentas de Twitter. Uquita, Caballero y Cacahuetes EP. Arroba Uquita con... Bueno, a ver, pero la gente que utiliza Twitter lo sabe, ¿no? Que hay que poner un arroba, no hace falta que diga cada vez que diga arroba Uquita, arroba Caballero, arroba Cacahuete EP. La gente lo arroba sabe. Uquita con Y y con K. Pero también lo saben. Arroba Caballero con K y con Y. Pero y también lo saben. Y arroba Cacahuete SP. Con H intercalada. ¿No? También. No, esa no es intercalada. No lleva intercalada, Cacahuete. Tú porque es una intercalosa. Venga, llamamiento... Quiero hacer un llamamiento por si me escucha Antonio de Pinto, a ver si me deja poner su canción que se llama Como yo en el podcast. Como yo, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? Como yo. ¿Cómo se llama la canción? Como yo. Auxiva. Sí. ¿Ves cómo no se llama Como yo? Como yo. Como yo es el personaje que le gusta a mi sobrino. El que sale con el elefante y el pato. Jesucito como yo. Poco yo. Y nada, yo creo que más o menos aquí. Muy bien. ¿Qué vuelta tenemos, más osaina? ¿Tú por qué no me dejas hablar? Nada más que quieras hablar tú. Y te pones súper serio. Pues bueno, nada. Pues tú... ahora escuchamos tú una cosita. Ah, tú me dijiste, mi sección estúpida, que ya es incongruente, quiero hablar, de hecho. Claro, ¿ya? Y es lo que he dicho, te has dicho, utilizaríamos música de María Carey todo el mundo. Ah, por ese punto a María Carey. Sí. Vale. Es que me lo has recordado. Quiero utilizar canciones de María Carey en el podcast. Yo no, y yo lo abandonaría de inmediato. Porque tengo a María Carey en el Twitter. Mañana le voy a preguntar. María Carey, ¿me deja utilizar tu canción en mi podcast? De todas formas, lo dicho. Atentos que ahora viene una sorpresita. Sección nueva. Hola, soy el padrino Don Ripper Corleone. Y yo y mis socios os vamos a hacer una oferta que no podréis rechazar. Si os gusta el cine y queréis echaros además unas risas, escuchad el podcast de los kryptonianos. Si no queréis terminar en el fondo del río con unos pies de cemento, claro. Los kryptonianos, cinéfilos de otro mundo. Nos podéis encontrar en www.loskryptonianos.com. Cacahuetes, Wishual habla. Nada, que he escuchado el vuestro último capítulo, podcast, o como queráis llamarlo, y voy a contestaros las preguntas que habéis dejado en el aire. Sobre lo de que si los chiquillos compran coches para Navidad y las chiquillas muñecas... Yo en verdad creo que es más por un machismo de la sociedad. Es que lo que decís, chiquillos, coches, bomberos, policías, así todo súper macho. Luego las chiquillas, muñeca rosa, la fregona, los carritos de bebé, todo súper cuco, súper rosa y súper happy flower, por llamarlo de alguna manera. Respecto a lo que habláis de las películas, que si dobladas o no dobladas aquí en España... Yo creo que es más que nada porque es una buena fuente de negocio, la verdad. Porque si te paras a pensar, hay mogollón de gente aquí en España que se dedica solamente a doblar. Ya sean películas, series o lo que sea. Pero hay un montón de gente aquí trabajando sobre ello. Entonces, claro, no vas a decir de golpe de repente... nada, quitamos todo un sector de la economía entera y anda, que os den por culo, al paro. Vamos, creo que eso. Lo que comentabais de que si las películas, que si hay dobladas al catalán, valenciano o mallorquín, yo en Valencia creo que no. Si en verdad se dobla algo es porque directamente ya está producido así, en valenciano. Pero sí que creo, y si no que conteste la gente del norte, que las películas dobladas, sí que hay películas en Cataluña que están dobladas en catalán. O sea, te viene la película en español y luego te viene la película en catalán. Yo, por ejemplo, tengo un DVD de Harry Potter, creo que es la 3, la del prisionero de Azkaban, donde estaba el audio estaba en inglés 5.1, en español y luego en catalán. Me quedé bastante loco a la hora de escucharos en catalán. Escuché los 3 primeros minutos y dije que le den, que yo me vaya a mi español, porque es que suena raro. Sí que he de decir que, por ejemplo, lo que son los dibujos, sí que en catalán flipas por colores. He de decir que igual Doraemon, igual que Shin-chan, yo que he crecido con ellos en catalán, los escucho en español y a lo mejor vosotros decís que son la polla, pero es que en catalán son brutales. Es que solamente hay que escucharlos un poco para decir, oh, bravo, bravo, bravo. Sobre lo de las películas que si se doblan en español del sur, por llamarlo así, se doblan en sevillano, la verdad es que creo que es más porque el sevillano es un acento más neutral. Tiene algo de entonación, pero es más neutral. Porque si empiezan a hablar como una persona de Granada o una persona de Córdoba o algo así, te puedes morir a la hora de escucharlos. Yo, personalmente, escucho a una persona de Granada o de Córdoba hablar y es que me cago por la pata abajo porque no entiendo la mayoría de palabras. O sea, ya no te digo una persona de fuera de España y nada. Quería haceros un apunte para el próximo programa, capítulo, show televisivo, como queráis llamarlo, que es a ver si podéis versionar con vuestra superversión de la estúpida sección de Manu, que podrías llamarla el rincón cinéfilo de Manu. Cacahuetes. La película del proyecto de la bruja de Blair. A ver qué sacáis. Pues nada, aquí un audio cortito como los que os gustan. Y nada, un besazo. ¡Hasta luego! ¡El proyecto de la bruja de Blair! ¡Versión cortita! ¡Acción! Hola, soy Heather Witchmaster. Y vivo en Maryland y voy a grabar un documental sobre la bruja de Blair con mis dos colegas, el yo y el Mike. Hola, soy yo, hola, soy Mike. Y nos vamos a ir ya mismo con la cámara que ha robado el Josh, nos vamos a ir al bosque de Maryland a entrevistar a gente para que nos hable de la bruja de Blair. Todo el mundo que le preguntamos dice que la bruja de Blair es hecho de verdad. Y lo que hizo fue secuestrar a unos niños y matarlos, ensangrentarlos y matarlos, y eso es lo que ha pasado, básicamente. Hola, buenas noches, soy un habitante de Maryland y yo tengo que decir que cuando era más pequeñica mi madre me decía que no fuera al bosque solo, más que nada porque los niños gilipollas que vienen de Maryland capital se pierden, después hacen películas sobre eso y se ven cómo se mueren, y no quería mi madre que a mí me pasara esto. Efectivamente. Entonces, voy a coger a mis dos amigos, el Mike y el yo, y vamos a ir... Hola, soy Mike, hola, soy yo. Vamos a ir al Mercadona de Maryland a comprar las cosas necesarias para permanecer durante 3 o 4 días en el bosque de Maryland. Heather, una pregunta. Heather, ¿cojo agua? Coge mejor un whisky que no se pone malo. Heather, ¿cojo latita de suministro? Coge una lata de atún en almíbar y coge también un montón de linterna de lo otro, ¿cómo se llama? ¿Batería? De batería y de pilas para las linternas y para la cámara que hemos robado y la otra que tiene el otro, y nos vamos ya para el Maryland. Heather, ¿quieres insulina o algo? No me hace falta nada. Yo, una caseta de campaña que le he robado a mi tía Antonia y nos vamos ya para el bosque. Vale, Heather. Hola, ¿yo tabaco de algo? Yo tabaco. Vale, Mai, venga, vámonos los tres. Bueno, vamos a montar en el coche ya y vamos a dirigirnos al bosque de Maryland, que está como a 3/4 de hora de nuestra casa. Oye, Heather, aparcamos aquí mismo, que hay un... Nah, aquí. Vamos a aparcar aquí mismo y nos vamos ya. Mike, tú que eres el más gordo, va a cargar con todo. Sí, señor Frodo. No digas Frodo, idiota. Bueno, vamos a mandar. Yo he comprado un mapa y yo lo llevo siempre porque soy la experta y sé dónde hay que ir. Así que perseguidme los dos. Hola, soy Josh. Estás perdido, Heather. Hola, soy Mike. Sí, señor Frodo. Que no me he perdido, coño, que yo sé llegar. Perseguidme, coño, ya. Estás perdido. Que no me he perdido. Mira, vamos a llegar a la piedra donde ande. A esta piedra, grábame un primer plano. Que en esta piedra aparecieron los niños, los cadáveres de unos niños que fueron secuestrados por la bruja y aparecieron en circulito. Y cuando vino la policía ya no estaban, porque se la había llevado la bruja. ¿Estás perdido? Sí, señor Frodo. Que no me he perdido, coño, vamos a seguir para adelante. Vamos a acampar aquí la noche. Me ha amanecido. Vamos a andar otra vez. Vamos a hacer como 15 horas andando, ¿eh? Y vamos a dormir otra vez. ¿Estás perdido? Sí, señor Frodo. Que no me he perdido, hostia. Vamos a cruzar un puente y sin mojarnos el culo. Lo intentaremos. Vamos a dormir otra vez. ¡Ay, qué buena noche de terreno! ¡Ay, si hay un niño llorando! ¡Ay, estás perdido! ¡Ay, señor Frodo, qué miedo! Vamos a salir de la caseta. ¡Corre, corre, vamos, corre, vamos, corre, vamos, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estás perdido! ¡Señor Frodo! ¡Ay! ¡Que tengo que llevar las botas de Satan y se me van a caer! ¡Ay, ya está! ¡Silencio! Ya se ha hecho de día. Vamos a volver. ¡Ay! ¿Estás perdido, señor Frodo? ¡Que no me he perdido, coño! ¡Ay, Mike! Tu ropa tiene unos mocos azules raros. ¡Ay, te has perdido! ¡Ay, señor Frodo! Vamos a cruzar por aquí. Ya por aquí hemos cruzado otra vez. ¡Ay, Dios mío, mi alma! ¡Ay, Josh! ¿Dónde estás, Josh? Señor Frodo, Josh se ha perdido. ¿Dónde estás, Josh? ¿Dormir, Josh? Vamos a dormir. ¡Mike! ¿Estás escuchando? ¡Señor Frodo! ¡Yo también lo oigo, señor Frodo! ¡Es que Mike! ¡Es Josh! ¡Ay, Dios mío, Josh! ¡Llámalo! ¡Grita, Mike! ¡Señor Josh! ¡Señor Josh! Ay, ¡vamos a amanecer por la mañana ya, por favor! ¡Ya ese día! Ay, ¡señor Frodo, ay, se ha perdido! ¡Hay un tronco! ¡Fuera de la caseta! ¡Señor Joe, que hay piedra gorda aquí puesta! ¡Ay! ¡Eso fue antes de la noche! ¡Antes de la noche! Desde aquí pido disculpas, pero Uki tiene un tajón como un castillo y no puede hacer de Heather. Pero vamos a rematar como podamos. Hay piedra gorda y de antes repente... ¡Antes de la noche había piedra gorda! Hoy no hay piedra gorda, hoy hay un montón de ramitas, he hecho una cuerdecita y parte de miembros de Josh que está perdido. Sí. Ay, señor Frodo, he escrito algo en la parte, pone aquí, Heather, estás perdido. Y yo voy a grabar un vídeo, ahora que Mike salió a mea, voy a grabar un vídeo para toda la familia. Les quiero pedir perdón a mi madre. Le quiero pedir perdón a la madre de Dios y le quiero pedir perdón a la madre de Mike. Perdón. Sí, señor Frodo. ¿Ya amaneció de nuevo? Vámonos, señor Frodo. Vamos a seguir caminando, Mike, por el mismo bosque donde hemos estado caminando en círculo todo el día. Pero hemos encontrado una casa, Josh, que diga Mike. Mike, hay una casa ahí en el fondo. Mike, que se escucha el Josh de fondo, escúchalo. Sí, señor Frodo, yo también lo escucho. Podemos entrar, a buscar yo. ¡Ay, un perrazo! Mike, ¿dónde estás, Mike? Mike, ¿qué haces en la esquina, Mike? Fin. El proyecto de la bruja de Blair, versión cortica. Desde aquí pedimos disculpas a los que se han sentido ofendidos y recordar que Heather no se perdió y que por mucho que Mike se pareciera a Sansa Ganji, no aparecía en la película, ¿verdad? No aparecía de verdad. ¡Ha perdido! ¡Sí, señor Frodo! Buenas noches, le dejamos con esta magnífica adaptación cinematográfica. Y yo, como decía, esta dramatización del proyecto de la bruja de Blair. Esperemos que nadie nos pida la segunda parte porque es una puta mierda. Pero no el Titanic, hermano, no la ha visto. Y no la pienso ver para recrear esto, vamos, es más, te puedo hacer Titanic ahora mismo. ¡Ay, oh! No, ya acabó la película. Adiós, amigos. Seguimos en Cacahuete, el podcast. El podcast ha perdido, sí, señor Frodo. Unidades de millar. 1. Centenas. 9. Decenas. 8. Y unidades. 1. El número premiado de hoy es el 1981. ¿Has dicho el 1981? ¡El 1981! ¿El 1981? ¿Qué tal? ¿Tú has comprado un número? No, pero es como nuestro podcast. Bueno, pues... Yo qué sé, es que si no tiene un número, ¿qué más te da? Bueno, ¿vemos Buffy? Venga, va. Encuéntranos en buffynacion1981.blogspot.com o síguenos en Twitter en @en1981. Te ha hecho gracia. Pues nada, ahí tenéis lo que va a ser una de las nuevas secciones de Cacahuetes el Podcast, a la que hemos bautizado cariñosamente como Cinema Cascarita. En Cinema Cascarita, como podéis comprobar, pues vamos a hacer versiones de películas o de series o de cuadros, no, porque de cuadros no sé hacer yo versiones. Pero hemos estrenado la sección con ese audio de Wishu que nos pedía que hiciéramos. El proyecto de la bruja de Blair. Versión cortita. Porque la larga casi no duró 20 minutos. Y queremos que nos mandéis más correos, más audio, pues proponiéndonos que hagamos Cinema Cascarita de otras pelis. Uh-huh. Si no, pues ya se nos ocurrirá algo, porque somos personas con ideas efervescentes. O sea. Y ya decimos que será una de las secciones nuevas y espero que os guste y tal, que la disfrutéis como nosotros cuando la hacemos. Es mi sección más favorita. Y ahora vamos con nuestra clásica, centralizada, todopoderosa, powerful, power up y power blade, sección de preguntas. Tiripiti, tiripiti. Que por cierto, queremos cambiarle el nombre y como no nos ponemos de acuerdo, a ver si nos ayudáis y entre todos pues nos le buscamos un nombre más guay. Sí, o sea, entre todos es vosotros, proponéis. Hola, soy Rafa Osuna, si no me ponéis nombre a las secciones, no las hago. Ahí está. En audio, siempre. Pues sí. ¿Empezamos? Uh-huh. Lo primero que hay que hacer es responder a unas preguntas que iban para la sección de Uki, pero que directamente ha pasado de ella, a variar. ¿Hecha? No, las preguntas tuyas del señor Dan Defensor. Ah, bueno, pensaba que íbamos a hacer la misma. Es que te mandan preguntas para tu sección y tú directamente te las pasas por no el foro sección, de... No es para mi sección, pero la puedo responder en cualquier momento. Sí, claro. Venga, claro. Pregúntamela tú como si fuera tan defecho. No, hay que escuchar el por audio. Por cierto, tengo que decir... tengo que decir que estoy resfriada porque fuimos al carnaval chiclanero. Mentira. Y estoy resfriada. Tira, ni estás resfriada, ni hemos ido al carnaval. Estuvimos comiendo hamburguesas en el McDonald's, por cierto, mi récord. 5 hamburguesas de 1 euro. Deja de tocarme la churrita, guarra. No vamos a grabar tocándome la churra. Que no te iba a tocar esa que tiene. No, claro, me está tocando la churra y no me lo iba a tocar. Sí, cállate. Venga. Señores, podcast. No graba con Uki con tu churra. De Dan Defensor. Ríete. De verdad que sí, sin querer. Muy buenas, cacahuetes. Bueno, mandaba este audio porque tengo un par de preguntitas acerca de la política uquista que me urge respuesta. Porque depende de cómo estemos de acuerdo, seguiré la política uquista o me desentenderé. Lo primero que quiero saber es si Uki sigue reafirmándose en lo que dijo en el debate sobre el aborto que tuvimos Mali de Contigo Somos Tres, Wishu, yo y la propia Uki. Pues dijo que apoyaba la castración química para los menores de edad. Y yo quiero saber si la política uquista sigue opinando lo mismo al respecto o ha variado. Y también quiero saber cuál es la opinión de Uki, que creo que es ambientóloga. Quiero saber cuál es su opinión acerca del cambio climático / calentamiento global. Que yo no sé si es el nombre correcto, pero me da igual. Me refiero a que suba la temperatura del planeta. Porque yo soy una persona nacida de lo que es Despeñaperros para abajo. Y soy una persona hecha para vivir en el calor. Para soportar los rigores del calor. Entonces, para mí, por debajo de 20 grados es frío, es temperatura polar ya, y yo prefiero vivir a 40 grados. De hecho, estoy tremendamente contento porque este año he podido ir a clase en manga corta hasta mitad de noviembre. Por lo tanto, yo tengo un firme apoyo para el calentamiento global. Mi objetivo es poder ir en manga corta todo el año. Y quiero saber qué opina la política uquista al respecto de esto. Y bueno, por último tengo una pregunta absurda de estas, que la escuché el otro día en un monólogo de la Paramount y desde entonces me lleva rondando la cabeza. Pues decía el tío que el tío preguntaba que por qué en las películas americanas, cuando hay una rejilla de estas, un desagüe de las alcantarillas, ¿por qué sale humo en las películas americanas? Y el monologuista decía que era porque las ratas están fumando. Pero a mí esa explicación no me convence y quiero saber qué opináis vosotros. Y nada más. Bueno, ¿sabéis quién soy, no? Soy Don Defensor. Un abrazo a los dos. Bye bye. Bueno, querido Dan Defensor. Yo lo primero es, antes de que digas nada, yo voy a hacer mi pequeño out rapidito y es darle las gracias al señor Dani por recomendarme Carnival y por el señor Sune, que estuvo ahí también diciendo, hay que verla, hay que verla. Me ha encantado. Gracias a los dos. ¡Ay! Gracias a los dos, yo no consigo terminar el primer capítulo. Pues venga. Pues, querido Don Defensor Dani, voy a contestarte a las preguntas rápidamente. Primero, por favor, yo de ti no me desentendía de la política autista, por tu bien, Es más, básicamente. haz lo que yo, tú di que sí, aunque después sea yo qué sé. Y otra, ¿me quieres tocar otra vez la No. La primera pregunta era que si sigo reafirmándome en lo del apoyo de la castración a los menores de edad. Y evidentemente, claro que me sigo reafirmando. Me reafirmo, reafirmo, confirmo en todo lo que pueda. Porque, de hecho, el otro día estábamos hablando de este tema y yo opino que no todo el mundo está capacitado para hacer determinadas cosas en la vida. Y como no todo el mundo está capacitado para ser cirujano plástico, pues no todo el mundo está capacitado para tener hijos, ni No, descendencia, ni demás. preparados y capacitados no. Por tanto, cualquier persona no capacitada para tener hijos debería estar castrado, básicamente. También es aplicable a todas las personas que no están capacitadas para tener consola de videojuegos. Claro, debería de También no tener de los, deditos. claro. El dedo prensil, que es para lo que vale. Sí. No debería tener el dedo Y prensil. solo poder jugar a la Wii. Claro, Claro, sin el dedo que prensil te puedes lo jugar a la puede, Wii. para jugar a la Wii te lo puedes meter en la boca o amarrártelo con cinta adhesiva al A brazo los muñones y o a para los adelante. muñones y jugar. Y eso básicamente. La segunda pregunta. Y los canes no están capacitados para tener hijos. La otra pregunta era que qué opinaba yo del cambio climático barra calentamiento global. Y que decía que por debajo de 20 grados es frío. Ahora que Pues viene bien esta pregunta, ahora que estamos pasando una época frescota. sí. Nuestro amigo Dani apoya el calentamiento global, pero el calentamiento global en realidad, o sea, este fenómeno, conocido con el nombre que te dé la gana, en un momento de la vida da calor, pero en un momento de la vida da frío. Entonces, no se sabe a ciencia cierta, pero yo diría que todo el frío que tenemos ahora, toda la nieve y todo lo demás, también es debido al calentamiento global, oscurecimiento global, contaminación mundial y todo lo que tú quieras. Y lo mismo que en el mes de noviembre hacía 40 grados, ahora en el mes de febrero hace menos 4 grados. Y en Más mayo o hará menos. pues... ¿Ah? ¿Ah? Ah. Así que no hay que apoyar el calentamiento global porque nos hace pasar frío y calor. Yo Fricalor, que lo llamo yo. apoyo el calentamiento global porque vi en una reproducción en el diario de Cádiz como que si el calentamiento global sigue así y hay un gran tsunami, se hundiría todo Cádiz y lo más curioso es que justamente acabaría o sea, empezaría el mar en Morón de la Frontera. O sea, que yo por mí, sigue calentándote, mundo, que yo Si tú quiero no te gusta playa. la playa. Bueno, pero tendríamos sierra y playa, sería aquello guay y yo tendría trabajo. Ve, ve, ve, calentamiento global, dame Como trabajo. hecho lo de las butacas, hecho de la playa. Exactamente para cualquier cosa. O sea, yo daría piolets y Toledo. daría sombrillita y no De me la hecho, quite. Fran. en Chiclana esta noche cayó, bueno, en Chiclana y en Sevilla y en toda Andalucía Occidental por lo menos, ha caído una pedazo de tromba de agua que te caga. Una. Ahora mismo se está creando un río que Pequeñico. une Sevilla capital con Chiclana de la Frontera. Podemos ir directamente en barca o En en su barca. defecto en chichicuilote, que Y es eso una todo cosa que no sé gracias a qué es. nuestro calentamiento global, cambio climático, todo lo que tú quieras. Yo aún así lo sigo apoyando. Yo no, yo Y estoy en contra del cambio la climático. última pregunta. ¿Por qué sale humo de las alcantarillas en Sea, en las las películas. pelis americanas? Sea. Si algo he aprendido viendo Dirty Jobs, ¿también? Dirty Jobs. Es que debajo de las alcantarillas americanas, Hay vida, vida. aparte de ser como aquí, es decir, si tú alguna vez has visto, señor Defensor, las alcantarillas españolas son pequeñicas, va la mierder y la gente va agachado. Pero si algo hemos aprendido de las películas americanas y de Dirty Jobs es que las alcantarillas americanas pues son súper grandes, pueden vivir alligators, pueden vivir Vida, vida, vamos. Terminator, si no has visto esto, en Futurama que tenían su propio, debajo de Nueva York, estaba Nueva York con mutantes y debajo había más mutantes en una subalcantarilla. Pero también es por el sistema de alcantarillado Pues americano, que es eso, distinto al español. básicamente el humo, pues el tema de las tuberías con agua caliente, súper calentita, que se condensan. Se utiliza en calefacción en muchos países. Y sí, es eso, es que el alcantarillado es más complejo que el español, y aparte de aguas residuales llevan muchas más. Entonces hay cosas muy calientes y lo que se ve es el vapor. Es como el chorrico de agua de las ballenas, que no Y yo es humo tampoco ni nada. voy a No, al explicar revés, que no es agua, que era vapor de vaho, agua. exactamente, que Voy a expulsan. explicar para que veas la película El coleccionista de huesos. El vapor de agua no era, lo de las ballenas. Vapor. Me lo responderá a mí mismo en el próximo cacahuete. Venga, Lo no que echan pongas las tan. ballenas, Sí. pues agua con aire. Anda, agua con Bueno, aire. no, sí. Explica lo del Bueno, coleccionista. la peli El coleccionista de huesos de mi querida Angelina Jolie y Denzel Washington. Hay una escena en la que, bueno, todo el mundo sabe de qué va el coleccionista de huesos, así que espero que no hacer ningún spoiler. No, no, o sea, es de alguien que trabaja en aceituna en la española y que va guardando los huesos de la Calla. aceituna. O sea, es Entonces, algo. total, que va de un nota que empieza a matar gente y demás, ¿no? Y Spoiler. en uno de los casos que tiene mi querida Angelina Jolie es que cogen a el nota este, cogen una piba y la amarra en una alcantarilla en Estados Unidos, no sé en qué país, en qué pueblo de Estados Unidos. Y entonces están ahí haciendo los vistos que se ponen ahí, hemos pensado qué pasa, no sé qué, dónde está la tía, tal y cual, bla, bla, con las pistas que nos ha dado el tío, y se dan cuenta de que hay en un punto en concreto, hay liberación de agua caliente, o sea, de vapor, en un punto, en una hora determinada, no sé qué, no sé cuánto. Total, que entonces se dan cuenta de que el tío ha amarrado a la piba allí. Como Y es podéis verdad. descubrir, Uki acaba No, de no explicar nada porque ha dicho todo a la mitad y además se enrolla un montón para decir que hay liberaciones de agua caliente. claro, que no te amarró a la tía Pero eso no le importa, lo que quería a decir la es que tubería. hay liberaciones de agua Claro, caliente en la de agua tubería. caliente no, de vapor. De agua. De vapor de Pues agua. ahí tienen las. Y eso luego, cuando ocurrió, se vio las alcantarillas y el vaporcito. Claro, eso se suele ver en las películas, eso en la alcantarilla de noche o cuando hace frío que va todo el mundo abrigado. Ahí está. No, yo no he visto eso que pasa en Miami, pero bueno. Pues la película que es muy chula. Eso dice ella. Venga, siguiente preguntita. Un audio. No, es un audio, ¿no? ¿Sí? No, un audio, ¿no? ¿Que sea un audio? No, toca el comentario en el blog. Ah, vale. Me Ay. tiene liada, ¿eh? Yolia. Yo hago los índices y ahora me va para arriba, para arriba, para Pero vamos a arriba. ver, ¿qué es lo primero que había que Vale, responder? vale. Esto, ¿por Yo la qué no lo hemos pregunto. respondido? Yo la Porque. pregunto y tú la contestas. Vale. Nos han mandado un comentario, un señor que se llama Vejiga Se hace llamar vejiga. o, va, o Vagina, no sé. Vagina se llama vejiga, ¿no? Vagina, Yo lo veo bien. Vejiga. Y nos ha preguntado que qué le sucedería a una persona si sale al espacio sin ningún traje ni protección y que cuánto tiempo tendría para ser rescatado Que es antes de una morir. pregunta muy buena. A mí particularmente me pone palote esta pregunta. A mí Y me no. toco por la noche diciendo, ay, yo quiero hacer espacio sin un traje. Espacio exterior. Vamos a ser técnicos con esta pregunta porque es bastante compleja de responder, y es que el espacio como tal no está formado por nada, solo por vacío. Por tanto, al exponerse al espacio sin protección, debido a la falta de presión de fluidos corporales, o sea, oh, espérate, quieto Manuel, es que Uki está haciendo la compresa con ala con las manos y me lía. Por la falta de presión, los fluidos corporales se evaporan, por tanto, la saliva y la humedad de los ojos se pierden en el espacio. Te quedas ahí como cuando te levantas, cuando estás resfriado, que tienes la nariz tapada y respiras por la boca y te levantas, que parece que estás comiendo arena. Yo esta noche Ahí va. no respiraba ya. Pues te pasa lo mismo. Pasado unos 15 segundos, por la falta de aire causa una pérdida de conciencia y aproximadamente un minuto más tarde la presión arterial Arterial. es tan alta que el corazón no puede bombear sangre y se para. O sea, eso de que explota la cabeza, nada, el corazón se para. Eso ocurre tanto, o sea, ocurre tanto en la Tierra como en el espacio al exponerse al vacío. Yo creo que pasaría más o menos No me como. cortes. Vale. Gracias. En el espacio, claro, ya lo Que estoy lleva diciendo. el capullo. Pero eso pasa al exponerse al vacío, no sé si se rompe el traje. Si directamente sales sin traje, hay que añadir quemaduras provocadas por el sol y problemas por la exposición a la radiación. Al Van Halen. El cinturón de Van Halen no viene aquí a cuento. No, pero vale. Básicamente eso. O sea, ya por ahí he encontrado una anécdota sobre alguien que en la década de los 60 tuvo problemas. Un operario de la NASA sufrió una rotura en un traje, en una cámara de vacío, y lo último que recordaba era haber sentido cómo le hervía la saliva justo antes de desmayarse. Yuki acaba de poner cara de no sé qué, pero bueno. Me hierve la saliva. Y con respecto a eso, ¿en qué sucedería si la persona saliera sin traje? ¿Y en cuánto tiempo tendría para ser rescatado? Hemos encontrado un test. Y hemos hecho un experimento. Vale, esto es un experimento, yo solo he encontrado el test. ¿Qué has hecho? Hacer experimentos, hacer test. Pero es que ¿Qué queda mejor si dice que dices? has hecho un Es que no he hecho experimento. el experimento, yo no soy Big Man. Has hecho un experimento No, y soy Big Manuel Man. sobreviviría. Bueno, no sé, yo les lo he puesto al tuntún, me salió un minuto. Te dejo el enlace en la página para que hagas un test y veas cuánto durarías tú exactamente. O sea, no es exacto, pero es muy cercano, ¿vale? Según tus hábitos, tu peso, tu edad, ¿cuánto tiempo tendrías? Pero aproximadamente un minuto o menos. Si no, vete directamente, creo que es a la tercera, no sé si tercera o cuarta, no estoy seguro. Final de tercera, principio de cuarta de Battlestar Galáctica, que también tienes ahí un rescate en el espacio. Súper guay. Sí, y aguantaba la respiración. Le aprieta fuerte el ojal. Ah, y también en la película de Dios, la de Parque Jurásico, la que tengo la edición coleccionista, que es súper rara. Horizonte Final. Event Horizon. También hay un rescate. ¿Por qué dice Parque Jurásico? Porque es el prota. Sam Neill. Sí, Sam Neill. También en Horizonte Final también tienes ahí un rescate en el espacio sin traje bastante chulete. Ya, pues, gracias, señor Vejiga, por dejarnos esa pregunta. Vejiga, me encanta tu nombre. Su nick, yo no creo que el padre dijera: vamos a ver, estoy entre se Carlos llama, y Vejiga. ¿Cómo quieres que le llame? Se llama Vejiga. Bueno, siguiente. Tenemos un magnífico audio de nuestros compatriotas, queridos compatriotas hermanos mallorquines chiclaneras, que son los señores kryptonianos. Y vamos a escuchar el audio y de los criptohuetes. Vamos a escuchar a Uki. Recordamos que tenemos el concurso. Recordamos que tenemos el concurso mandando los cinco nombres de los verdaderamente nombres de los kryptonianos a cacahuetelpodcast@gmail.com. Gracias. Venga, ya escuchemos el audio. A ver qué nos dicen nuestros amigos. Hola, señores Manu Yuki de Cacahuete, el podcast. ¡El podcast! Somos los kryptonianos y os mandamos este audio con sus preguntitas, que ya se va a convertir en una costumbre. Mala, pero costumbre. Os vamos a enviar preguntas siempre que nos aburramos. Eso. O sea, siempre. Siempre. Y bueno, pues vamos con las preguntas, ¿no? Vamos. La mía va a ir la primera, ¿vale? Porque soy así de guay yo, porque tengo un micro antes. Espléndida. La pregunta es, ¿por qué coño los piedras celebraban la Navidad si son de la época de antes de Cristo? Nadie lo entiende, por favor, que alguien me lo explique. Siempre me he preguntado eso. No existía la Navidad, ¿no? Si no existía Cristo, no existía la Navidad, eso está claro. Joder. Bueno, yo tengo una pregunta que, buah, para mí es un dolor de cabeza constante. Es, ¿por qué en la televisión hay anuncios de colonia cuando tú, en el fondo, en la tele no puedes oler el perfume? ¿Para qué sirve el anuncio? Yo tengo otra que nunca he sabido bien cómo lo hacen. ¿Hasta dónde se lavan la cara los calvos? A mí me gustaría saber por qué los cementerios tienen muros tan altos si los que están dentro no pueden salir y los que están fuera no quieren entrar. Eso es lo que me gustaría saber. Y bueno, a mí siempre me han dicho que los gatos tienen 7 vidas y yo quiero saber cómo puedo saber cuántas vidas le quedan a mi gato. Buena pregunta, bueno, así yo también al mío le miraría las vidas. Bueno, pues nada más, hasta aquí nuestro audio Chachi Piruli y Juan Pelotillas. Nuestro audio semanal desde Krypton. Os mandamos un besito muy grande así. Hasta luego. Adiós. Ellos se aburren y nos mandan correo y nosotros encantados de responderlo. Manda mensajes de amor. De amor. A los criptohuetes. Reaper, Agra, volvámonos lomosexuales. Hagamos el amor con lomos, filetitos de lomo. Y, no para mí es amor. No hay nada más bonito que el picaplisto. Ay, picaplisto. Lleva como cuatro horas cantando picaplisto. Venga, vamos a contestarle a las niñas y a los niños. Venga, ¿empiezas tú? Responde a la de Kaori, que por qué los picapiedras celebran la Navidad. Pues hago exactamente lo mismo que pasó con lo de Tarzán y tal. La respuesta más sencilla y real es que los Picapiedra, lo siento Kaori, si no quieres no lo escuches, pero es una serie de dibujos animados. Por tanto, no es real. Oh. Pero. Como la Barbie. Pero. También tenemos respuestas más agradables al paladar. Sí. Por ejemplo. La respuesta que da Uki. ¿Tu respuesta cuál es? Mi respuesta es que. Vamos a ver. Sin spoiler, ¿eh? El pueblo de los Picapiedra, ¿cómo se llama? Bedrock, piedra dura. Piedra dura. Bueno, cama dura, pero aquí se llama piedra dura. Se encuentra ubicada en la isla de Delos. ¿Mallorca? Ah, no. Delos, en la isla de Delos. Entonces, los picapiedra han utilizado la maquinaria de la isla para viajar en el tiempo. Han conocido la costumbre de la civilización moderna, digamos, y luego han cogido todas las costumbres, han cogido la tele de mentira, han cogido los coches de mentira y demás, y se lo han llevado a la época de los picapiedras, al paleolítico. Allá, pues entre 2 millones de años hasta 10.000 años. Es que es un margen bastante grande. Pero bueno, los picapiedras yo creo que son del 13.333, más o menos, antes de Cristo. Yo directamente voy a hacerlo más sencillo, dando un segundo que voy a... ¡Uy, teletransporte! ¡Uy, va! Y señores, como podéis adivinar por la música que suena de fondo, estoy ahora mismo en Piedra Dura, ¿eh? Estoy delante de uno de los magníficos, entusiásticos y maravillosos protagonistas de la serie. Y voy a hacer directamente la pregunta a él, que será lo más sencillo que me responda. Buenos días, señor protagonista, no nos diga su nombre porque no queremos hacer spoiler, pero me puede decir por qué ustedes celebran la Navidad. Vale, la he cagado. Para lo único que había para preguntar a Bam Bam, y este gilipollas no sabe decir otra cosa. Bueno, salgamos de aquí. Y nada, estamos otra vez en el estudio de los cacahuetes. Que tan lucido, ¿eh? Pillado con la entrevista. Coño, era el primero que he pillado también. Me ha encantado. Peor sería que hubiera entrevistado a Dino. Me encanta. La siguiente pregunta. Dice Reaper que porque en la tele hay anuncios de colonia si no se pueden hueler. Vale. ¿No estamos en 4D? No, todavía no. Las pelis como Avatar, sí. Sí. Yo diré desde aquí, aunque tú me pegues, que preocúpate, Reaper, por la gente fea, ¿sabes? Tú por lo menos, pues, te preocupas en que no puedes oler la colonia y vale, pero los feos ven anuncios de condones y saben que no van a utilizar uno en la vida tampoco, ¿sabes? Y aún así lo siguen poniendo. ¡Qué no, qué broma! La respuesta que yo tenía preparada, antes de que Uki se ría más de mí, es que no te venden la colonia como tal. O sea, si ves una... Hay dos anuncios que te suelen poner cosas que no son las que venden, que son los anuncios de colonia y los de compresa. ¿Y los de comida? No sé, una comida te pone, bueno, te hacen un simulacro, pero ¿tú has visto un anuncio de compresa en el que se ve a alguien, una mujer bajándose la braga y poniéndose una compresa? No. Pues un anuncio de colonia igual. No se pone en colonia. No te están vendiendo una colonia, te están vendiendo un estilo de vida o una nueva apariencia, o pero en sí una colonia no. Ya con el tema de las tres dimensiones, que ya se está dando mucho, todos los Blu-ray en 3D y las primeras televisiones en 3D, pues ya veremos las colonias más cerquitas y ya veremos las tetacas de la rubia buscando a Jack sin primero. ¡Me lo daba! Y ya te importará todavía menos la colonia. Pero bueno. Yo creo que mucha gente compra las colonias porque se cree que si le regalan a la novia o al novio la colonia, se van a poner igual. Mira, tenemos una visita, Noah. Hola, Noah. Noah me acaba de chupar un pie. Uki me toca la pilila, Noah me chupa un pie. Esto es una orgía pequeñita. Venga, vamos a seguir, anda. Y no, espérate, que yo voy a decir que yo compro colonia de Nenuco. Que yo no... De niña. Colonia de Nenuco del Mercadona. Yo sigo con mi primera colonia Chispas. No la gasté en aquellos años. Todavía te queda, ¿no? De la poco que lo utilizáis. Gracias. Hola, macho. Bueno, la pequeña Shibra nos pregunta que hasta dónde se lavan la cara los Carbon. ¿Los quién? Los Carbon. Calvos. Ah, decías que te ha pasado en la boca. Calvos. Sotelo. Yo creo que esto, bueno, hacemos como los picapiedras. Nos vamos ahí. Venga. Bueno, nos hemos trasladado desde los estudios de grabación de los cacahuetes hasta la isla de los. Que como veis, tachan, tachan. Es algo muy recurrente. Bueno, yo me vuelvo al estudio que tengo que prepararme. Que yo esto me encargo y a ver si lo encuentras hoy por el camino. Vamos a ver, vamos a buscar entre la selva, a ver si no me pican mucho los mosquitos. Y me acabo de encontrar con una calva reluciente. Buenas tardes, señor Locke. Buenas tardes. Tengo que hacerle una pregunta. La primera es cómo va a terminar Lost, pero que no me vas a contestar, creo. Acérqueme. Y la segunda pregunta es, ¿hasta dónde te lava tú la cara? Hasta donde dice la isla. Bueno, no lo habéis visto, pero ha puesto una cara de psicópata. Bueno, pues nada, pues me voy a dar un... Manuel, ya voy para allá para la grabación. Yo mientras voy a darme una vueltecilla a ver si encuentro a Soy el Puerto. Vale, pues nada, y se ha quedado Uki mientras la isla. Me toca a mí seguir respondiendo. A ver si no tarda mucho. ¡Soy el! ¡Ay, hija puta! ¡Soy el! ¿Dónde está? Aune nos preguntaba, ¿por qué los cementerios tienen los muros tan altos si los muertos no pueden salir? Y los que están fuera no quieren entrar. Vale, en primer lugar, sí es cierto que los que están fuera no quieren entrar. Pero se hace sobre todo... Los muerticos sí quieren entrar. Ya bueno, he vuelto, por cierto. Ah, Ya Ya te... no encuentras salir. No, ya te veo que vienes con las mismas malas plantas. Vale, acá está Yumbe. Que... Bueno, yo creo que las... eso, mejor dejo esto para la segunda parte. En principio los muros son tan altos porque la gente de fuera sí quiere entrar, ahora no. Pero antes era bastante común el tema del expolio de tumbas, ya sea por la utilización de la grasa para hacer pócimas o jabón o este tipo de cosas. O Los dientes simplemente de oro. los dientes, o intentaban robar las pocas posesiones que habían enterrado con el muerto. Entonces se les quería complicar el asunto a los ladrones haciendo los muros más altos. Esa tradición se mantiene ya no tanto por la gente que intenta, porque no creo que, como dice Uki, ya lo quedan los góticos, los emos no, los emos son unos caguetas, son mariquita trapos. Pero hoy en día se mantiene eso, pues justamente para no ver lo que hay dentro. Seguimos prefiriendo, o sea, seguimos siguiendo ese gran refrán de ojos que no ven, corazón que no siente, y pensamos que si no vamos a ver a los muertos, pues no seremos Los muertos muertos no como vienen a ellos. vernos a nosotros. Bueno, te puedes cagar en los muertos de alguien, Qué que distinto. también es bastante complicado. Pero bueno, yo creo que es por eso. Es alto antes para evitar la entrada, hoy en día simplemente para no ver lo que hay dentro. Aunque mira, el de Chiclana mola un montón. Oiga. ¿Y cuál de ellos es nuevo, no? Sí, el viejo una mierda pinchado en un palico. ¡Estoy radical! ¡Uy! El cementerio de Chiclana, el mancomunado de Chiclana, está a las afueras de Chiclana, evidentemente, menos mal. Y Y Uki es un llevamos. pedazo. Mira, No, no, mira, es un pero segundo mira, nada pero más. mira. Es un sitio súper Sí, grande, súper guay, sobre nueva. ¡Corre! con una las mejores Que vistas de sí. Chiclana la Uki, tiene el que no te mancomunado. enrolle. Es que eres. Pero déjame que lo diga, que Es me que hagas el vídeo. eres Jesús Venga. Hermida. Venga, siguiente respuesta. Vamos a Pregunta, pregunta. hablar Contesta. del ¿Cuántas ciudades tiene al gato de cementerio Arra? de Contesta. Contesta. Chiclana, En el tiempo que está, en el que tiempo que estás haciendo el es pollo, ¿puedo yo un explicarlo? cementerio muy bonito. Básicamente, di la pregunta. Que me ha preguntado Arra que cuántas vidas le quedan al gato, Lo primero que hay a que su decir gato. que el tema de la vida de los gatos viene reflejada, viene dicha o viene creída, creencia, topicada, no sé cómo decirlo, hoy estoy mal, sobre la opción de que, como sabéis, los gatos se parecen mucho entre sí. Entonces, cuando moría un gato, veías un gato muerto en la calle o en el campo, en, no sé, en algún sitio, podías ver a un gato similar paseando por la calle y te parecía que, perdón, era el mismo gato. Tenemos a tu perra ahí Y empujando en la... cada la puerta no la cierre, si no va a poner a darle. Entonces, eso de que tienen siete vidas, porque como hay tantos gatos iguales y hay tanta cantidad de gatos, pues podías ver a dos gatos que se parecían y te parecía que un gato que ya estaba muerto, no estaba muerto. Resumiendo, lo que quiere decirte es que tu gato de verdad ya se murió y el que está es uno que lo está suplantando. No, lo que quiero decirte es que si quieres saber, tanto Kaori como tú, cuánto tiempo de vida exactamente le queda a vuestro gato, lo más sencillo para ello es invitadme a vuestra casa, por culpa de mi alergia moriré. Al gato, y si estoy en el cielo, desde allí veré exactamente el número de vidas que le queda al gato. Si es desde el infierno, le arrancaré la guadaña a la muerte, como el señor. Y matar al gato. No, iba a decir Es que como. el Manuel odia a los gatos. Que no lo odio, que soy alérgico, pero ¿por qué? ¡Ay, por qué odias a Bueno, los muy bien, gatos! seguimos ¿Por con qué la. eres alérgico a los gatos Le si son muy mandamos monos? muchos Coño, ¿qué besitos a tiene los que ver ser alérgico cristianos. con que las cosas sean Le bonitas? mandamos muchos besitos a los cristianos No, y me niego, seguimos no, con la no, respuesta. esto tengo que hablarlo. Seguimos con la Ayer que me pregunta. dijiste. Ay, ¿cómo puedes ser alérgico a algo tan bonito? Porque yo no elijo ser alérgico. Sí. Ah, sí. Ay, Uki, soy alérgico a ti. Vete a hacer Ay, creo que voy a puñetas. saludar. ¿Tanuda? Ve, pero es que, sí, señores, la señorita auxiliadora es así. Mira, te he tapado el micro, no se te oye. Sí, señor Frodo. Uki es así. ¿Por qué me riñe por ser alérgico? Porque tienes culpa. Ah, ve, ve, vete a tomar por Venga, saco. seguimos, que sigo resfriada. Vamos a seguir con el siguiente audio. Venga. Del señor. Javi Marín, de podcast Spam, spam, spam, caramelizado. spam. Vale, pero vamos a hacer las cosas más rápidas. Venga, venga, venga. Hola Manu, hola Uki, ¿cómo estamos? ¿Qué de tiempo? Pues tengo varias preguntitas. La primera es, ¿por qué cuando estamos solos por la noche, normalmente en una habitación viendo la tele o algo así, supongo, no tiene por qué ser viendo la tele, los muebles y sobre todo las teles grandes crujen y nos asustan, sobre todo cuando estamos viendo una película de miedo? Y la otra, no sé, ¿qué tal el curro, Manu? Bueno, a la nada. Un besito. Hasta luego. Muchas gracias, señor Javi Marín, por estas dos ¿Cuándo se va a preguntas. Liverpool? Ya mismo, ¿no? Ya, yo creo que tiene que estar ya. Creo Hemos que tardado tanto en ahora se grabar iba a que ya habrá Liverpool. vuelto. Pero lo primero del trabajo, mejor no respondo porque se me acabó. Y lo segundo, la pregunta principal, le hablo a usted. ¿Por qué por la noche cuando estás solito suenan los muebles, La tele suena todo. Tregorda, Se crujen las cosas por la noche. Tenga, contéstela. ¿Yo? Claro, no, Winnie the Pooh. Pues era porque si tuvieran una tele de las modernas de hoy en día, esas no crujen, y las telas antiguas de estas de tubo, que se recalientan y demás, y que son de plástico y de madera, pues se van con el calor y el frío, se expanden y se ¿Por contraen, qué? en, porque esa es la respuesta. Sí, pero es que antes me dice, es porque se expande y se encuentra las cosas por el frío o el calor. Perfecto. Y ahora de repente Y empieza a hablarme de las crujen. teles. ¿Qué Y tele? crujen. Ay, es que si tuvieras una tele nueva, ¿no? Que las telas nuevas no crujen porque no se calientan como las antiguas, ¿no? Bueno, me da igual. Total, en fin, que lo hace porque la tele se, con las Oye. calores se expande y se contrae con el frío y la calor y crujen. Ya está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no responde lo que dijiste antes? ¿Pues eso es lo que he dicho? No, antes, vamos a ver. Joder, Si ya tienes un empezamos mueble a de ver. madera, tanto por el calor como por el frío, se expande y se contrae. O sea, mueble Pero de si ya lo he madera. dicho. Pero eso lo dijiste antes porque llevas 4 minutos hablando de la tele. El tele inmueble. Y las sillas también llevan teles en lo alto, y las mesas No, llevan era, teles en lo bueno, alto, y las tiene la lámparas misma llevan teles en lo explicación por una alto. cosa y para otra. Pues entonces, resume. Porque se expande y se contrae el material por el frío y el calor, por el frío y calor. Ya está. Vale, vamos a dejarlo Esa es ahí. la respuesta. ¿Qué Sí, quiere que diga? que lo digas así de Las cortito, mesas, tan. las sillas, Que lo digas así de cortito al las puertas principio. también le pasa. Y a la vía del tren también. Vale. Y en las Ya está. casas, la famosa junta de dilatación. Claro, Pero ya que, está. pero, ¿por qué lo Por dices el eso frío y desde el calor. principio? Bueno, la junta de dilatación le puede caer agua, congelarse y producir otro. Bueno, Bueno, yo me voy a dormir mientras que Uki hace la siguiente pregunta. venga, vamos al siguiente audio. Hola, cacahuetes. Hola. Oh, teníamos dos preguntitas para ustedes. Sí, somos la pareja misteriosa. Chun, chun, chun, chun, No, chun. no vamos a decir nuestros nombres. No. Eso sí, decimos que estamos muy enfadados con ustedes. Sí. Pues sois unos pot paparachis, que lo sepáis. Muy mal me parece a mí eso. Pero bueno, no debo hablar mucho que tengo la garganta tomada. Tenemos dos preguntitas, como dijo Natalia. Que empiece Natalia, por ejemplo. Y no íbamos a deciros nombre. Venga, vale. No, Empieza. que empiece, ya lo taparé yo con un pitido. Que empiece la pareja femenina, o bueno, La tía. la tía. La tía. Qué buena. Vamos a ver, ¿por qué? Cuando tenemos un cambio radical en nuestras vidas, ya sea laboral, de pareja, lo que sea, ¿por qué siempre nos cambiamos el pelo? A lo mejor hay gente que no lo hace, pero yo sí lo he hecho. ¿Por qué siempre que me han dejado, o he dejado yo, o me han mandado al carajo en el trabajo, o lo que sea, siempre me he cambiado el pelo? De alguna manera, o he cambiado mi imagen. Algo hago. Y ahora la tuya, y no te rías. ¿Cómo me llamo? Jorge. Ah, picaste. Ah. Bueno, no me llames así, llámame por el otro nombre misterioso. El tío. Sea, Ahora yo te llamo tía buena y tú me llamas el tío, gracias. Bueno, dejémoslo. el tío bueno horror. No, ahora no me vale. Bueno. Bueno, pues digamos, a ver. Mi preguntita es, ya que estamos en Navidad cuando estoy grabando esto, y esa que es porque es navideño, con lo cual esta pregunta va con retraso, o igual la sacasteis en el podcast porque todavía no lo he escuchado. Pero me da igual, yo pregunto lo que me sale de las narices. Y mi pregunta es, ¿cuándo nació Jesucristo? Porque claro, mucho que nació el día 25 y mucho nació el día 25, pero todo el mundo sabe que Navidad es una fiesta pagana. O sea, que ¿cuándo nació de verdad Jesucristo? Porque yo he visto muchas teorías, pero el día exacto o el día más cercano no lo he oído por ningún lado. O sea que Dicen que era verano. bueno, yo he oído muchas cosas. O sea, prefiero que me contesten unos expertos. Pero como no sé dónde hay expertos, pues os pregunto a vosotros. Mismo. Venga. Pues eso. Que un besito, guapos. Venga, hasta luego, Natalia. Adiós, qué bueno. Jo, no picó. Adiós. Hasta luego. Ay. Pues ahí teníamos el audio de Natalia y Jorge. Ah, por fin. No ha dicho el nombre raro ni cosas de esas. ¿Quién contesta a quién? Tú la contestas toda. ¿Yo? Tú. A la pregunta de por qué nos cambiamos el pelo o en general el cuerpo humano cuando hay un cambio brutal en nuestras vidas, no tengo ni idea, ¿tú lo sabes? Básicamente porque cuando Bueno, porque cuando tenemos un cambio radical, gran programa. Es justamente por eso. Si el cambio es radical, por el motivo que sea, normalmente pensamos que es para mejor, intentamos que ese cambio interno que nos va a afectar también se vea de forma externa. ¿Para qué? Pues ya sea para que alguien te pregunte, oye, te veo diferente, te pasa algo, y ya le cuenta. O simplemente por eso, porque pensamos que tiene que ser un cambio en todos los sentidos. Yo creo que es más psicológico que realmente estético. No sé, para llamar la atención y tal. Como cuando muda la serpiente el pellejo. Yo cuando hice la comunión, práctica casi me rapé. De verdad, mi madre, pelo largo, tenía el pelo súper largo. Y cuando terminé la comunión, cogí y me fui a pelarme. Y le digo, la tía, rápame la cabeza. Y me dijo, no, yo no te puedo rapar, que me da cosa de raparte. Y me cortó el pelo súper cortito, pero con las tijeras, porque no quiso meterme la maquinilla. Claro, porque como Uki tenía ya el cuerpo de Cristo dentro, ella ya eran dos, tenía que pelarse como dos. Claro. Tenía más grande cabeza, pero bueno. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo nació realmente Jesucristo? Y porque a cada uno le da por decir, pues, en tal fecha, en tal otra, no sé qué. Yo creo que esto debería de responder la más gravina que nosotros, ¿no? Sí, y ellos lo saben mejor, pero bueno. Pero bueno, aunque las escrituras no registran la fecha exacta del nacimiento de Cristo, la evidencia bíblica e histórica que lo hace más claro dice más o menos que Jesucristo pudo nacer en invierno o primavera. No. ¿No? No. ¿Nació? Es que eso lo preparo yo, ¿no? Tú. Pues vaya caca. Las evidencias demuestran que no nació ni en invierno ni en primavera, que es como que es la fecha en la que todo el mundo da. ¿Vale? Entonces, está buscando y ahora dije, ¿qué? O sea, anda un rollazo para decir al final, voy a decir al final lo que he encontrado, porque hay como 500 folios explicando una cosa a otra tal y cual, ¿no? Y entonces dice que más o menos nació sobre un periodo de tiempo de 2 semanas cerca de la fiesta de trompetas, que es una fiesta que había en aquella época. Vete tú a saber de qué va. Y que fue en el otoño del año 5 antes de Cristo. O sea, aproximadamente otoño. Dos semanas cerca de la fiesta de trompetas en el año 5 antes de Cristo. O sea que. O sea que realmente estamos viviendo en el 2000. Cinco. El culo de la Pfeiffer. Estamos viviendo en el 2005. O sea que el fin del mundo aún nos queda por llegar. Ay, ay, es que aún soy. Aún queda un par de añitos. Hola, soy un pobre jamaicano, ¿no? ¿Cómo es? De esto. Pues de los de. Los aztecas. Tenochtitlán. Eso tú también, azteca, ¿no era? Sí. Yo soy azteca, soy tolteca, yo soy manteca. Como. Yo creo que le voy a preguntarle a Jess. Sí, ya la tendremos la oportunidad. También es cierto que había otro audio por ahí que... De Natalia y Jorge cuando quedaron en Madrid, sí, con amor. Pero que lo he perdido. El audio no sabemos dónde lo tenemos. Pero conseguimos rescatar la pregunta. Ten piedad con nosotros porque se nos pierden las cosas, no sé por qué. Y Natalia decía que por qué estaba estresada porque algo vibrador, en fin, no sé más o menos de qué iba el audio. No se amarra. Te lo prometo. Que lo que decía algo de un vibrador, sino ella que nos manda un audio y que verdad lo confirme. Y preguntaba que por qué cuando salió de Sevilla la maleta le cerraba estupendamente y ahora cuando se volvía no había forma de cerrarla. Yo la hipótesis que tengo sobre estas cosas. Bueno, y decía, vengo con lo mismo, o sea, lo mismo que me llevaba es lo que me... Uh-huh. Y decía Jorge que no, que había comprado no sé cuántas cosas de los hombres estos raros que le gustan a ella. Ah, y de los vampiricos. De su marido, De todas formas, normalmente lo que suele pasar es que cuando vamos de camino a algún lado, llevamos las cosas dobladitas, sobre todo la ropa interior, y que cuando volvemos, la ropa interior, claro, tú no te quitas unas bragas usadas, unos calzoncillos con palmaica y ya con derrape anchoero, tú no te quitas ahí el fapper, ¿sabes? Y lo vuelves a doblar. ¿Por qué? Porque puedes confundir perfectamente unos calzoncillos o unas bragas usadas con unos limpios, y lo que haces una bola con el calzoncillo y lo metes en una bolsa. Y entonces, si llevas 3 o 4 bragas, 3 o 4 calzoncillos, hacen ya... Y calcetines también. También hace efecto bola y aumenta considerablemente la masa. Ahí está la masa, el volumen y todo. Ahí ya, entonces, entre el palomino que tú le has puesto... Todas las dimensiones. Entonces, eso suele ser lo que evite que después una maleta realmente cierre. Bueno, yo supongo que simplemente, por lo menos en mi caso, a mí me cuesta más trabajo cerrar una maleta de vuelta porque ya digo que cuando voy, llevo toda la ropa doblada y de vuelta la llevo todo hecho una bola. Bueno. Mundo bla tampoco es que la traigas, pero bueno, vale. Es que soy así de puercacho, déjeme usted, señorita. Yo tomaré que tengo que ir detrás de doblando las cosas bien, pero bueno. Me lo va doblando todo. La espalda, tengo una S. Y más o menos yo creo que es eso, ¿no? Sí. Así que un abrazo y un besito para Natalia. Otro para Jorge. No, que hay muchas cosas Otro malas para ahora que está ahí. Jaime Marín, para los Ahora que criptonianos, para vejiga, para nada. decir que todos están ahora en el norte de España, en ese pueblo que no Jijijiji. sé cuál es, Jijijiji. con nieve y que tengáis cuidado con la Porque nieve. Nieve es bastante malvada. Yo era amigo de Nieves Herrero Y y de dejé de Blanca hablarle. Nieve, que era muy mala también. Y ahora viene un audio que ya de por sí es bonito, pero que para mí se va a llevar hoy el premio al mejor, las mejor preguntas. Mejor preguntas. No tiene nada que ver que Manuel sienta una atracción física, sexual y amoral hacia Amoral. esta persona. Aunque era de Pablo, amor, pero me salió moral. Pablo, Pablo, hazme el amor cubierto de arepas. Venga, vamos a escuchar el audio de Pablo. Pablo. Hola, muy buenas, Manu Yuki. Os mando unas preguntillas que me vienen a mí a la mente y de repente digo yo, bueno, pues estos son el tipo de preguntas que les puedo preguntar a cacahuetes. Y os voy a preguntar por el origen de algunas expresiones que utilizamos a diario y que digo yo que de dónde habrán salido, ¿no? Por ejemplo, estas expresiones son, ¿de dónde viene la expresión de higos a breva? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Pues, ¿de dónde viene también hincharse a uno las narices? Pues, se me están hinchando las narices. O poner los puntos sobre las íes. O ser más listo que Lepe. O por ejemplo, cuando se dice, ah, naranja de la China. O te ha tocado la negra. O que te den morcilla. O dar palos de ciego. O a todo trapo, ¿no? Ahí os lo dejo. Y por último, esta que es preciosa, que quien fue a Sevilla perdió su silla. ¿Por qué? ¿Había alguien robando la silla en Sevilla? No lo sé. Bueno, espero que me resolváis la duda. Hasta luego, un besito para los dos y os amo, sobremanera. Os amo sobre una pera. A mí que me va a resolver. Sobremanera. Ámbame sobre una mesa. Ay, aparta las albóndigas y tírame en los hartos, He dicho que le he suecas. tenido que diga, quiero decir, que le he tenido que limpiar a Manuela Babilla. ¿Para qué? De escuchar a tu amor, Payboy. Pero si tengo más baba, ¿para qué las limpias? Para que no me pringuen nada. Chocolate. Bueno, pues vamos porque ¡Chocolate! esto hay para el rato. Decir que creo que hemos encontrado casi todas las expresiones Sí. y le hemos dado una resolución bastante buena. Resolución. La primera expresión, Uki, de higos a breva. What's the meaning? ¿Eh? ¿Qué significa? Ah, dilo tú, que tú tienes higuera. Pues si tengo una higuera en el campo y decir que las higueras dan dos frutas, ¿O dos frutos? ¿vale? O dos frutos, como quiera llamarlo. Y que en Perdón. una época del año, pues da los higos y en otra época da la breva. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo pasa exactamente entre lo que el daigo y la breva? Pues 8 meses. Aproximadamente 8 meses. Que está bien, ¿eh? Te digo, a breva 8 meses está bien. Pues bueno, las brevas son en verano más o menos y los higos Sobre el en mes de junio. junio. Y la cosecha de higos. En octubre. Ay, que ve qué mal se te da esto, ¿eh? Es que ya no sabes ni leer, te voy a empezar a poner en braille. Es que me has puesto en un montón de cosas y yo no las entiendo. En resumen, de higos a breva es porque. Desde octubre hasta junio. En junio los higos y en octubre las Ya, brevas. va. Por eso es de higo a breva, si no sería de brevas a higo. Por el culo te la En meto. junio que está la. Ay, mi madre no me acuerdo cuáles son las buenas. Sí, pero Todas, es verdad todas. que a mi madre le gusta especialmente uno de ellos, pero es que no me acuerdo. Yo creo que es las de verano. Los Todas. higos. Venga, Los que hay higos. mucho que responder. Hincharse a uno las narices. Viene proviene del gesto de hincharse las aletas fosonasales al tomar una gran cantidad de aire. No, ¿por qué hace eso y enseña los dientes? Bueno, viene de cuando estás cansado ya, estás a punto de reventar y respiras hondo para aguantar un segundo más, pues esa respiración profunda que da, esa bocanada de aire por la nariz, Como los toros ahí va, cuando van a pues embestir. se te hinchan las aletillas de la nariz, se te abren un poco y de ahí viene la expresión hincharse las narices, porque ya estás respirando hondo por no partirle la boca. Respirando hondo para pa coger una bocanada de aire buena y bien coger fuerza o bien pegar un berrío. Qué mal lo hace. Venga, la expresión poner los puntos sobre las íes. Pues esta expresión básicamente significa puntualizar o concretar algo. Básicamente. ¿Algo más? Y que no. Ya Que sirve está. para que las observaciones no dejen lugar a dudas ni sean tergiversables. Decir que es puntualizar algo. Poner los puntos, puntualizar. Claro, yo te digo, no hay que no hay cuánto. Y tú me dices, no, pero explícamelo bien, no voy a ver después un jaleo. Puntualízamelo. Que es poner los puntos sobre la Vamos a ir a no sé dónde, pero explícame bien cómo vamos a ir, dónde vamos a ir, tal y cual. Venga, vale. Petardilla. Siguiente expresión. Pues ser más listo que Lepe. Yo tengo que decir que jamás en mi vida había escuchado ser más listo que Lepe, básicamente porque los de Lepe son tontos. No tiene nada que ver. No, hombre, tiene fama. No, hombre, por la fama de los chistes y todo el rollo de Lepe. Pero, ¿para qué dices eso si no tiene nada que ver con la explicación que vamos a dar? Pues porque yo voy a decir que no tengo nada que. No, nunca la he escuchado y tú vas a explicar lo que significa. Vale, yo te reconozco que tampoco conozco eso de ser más listo que Lepe. Sí conozco ser más listo que el hambre, pero bueno. Investigando un poco hemos encontrado que el refrán completo es saber más que Lepe o saber más que Lepe, Lepijo y su hijo. Y me encanta. Lepijo y su hijo. Vete a tomar por eso. Por el pijo. Claro. Pues entonces la frase saber ser más listo que Lepe o saber más que Lepe, Lepijo y su hijo viene por alusión al señor Don Pedro de Lepe, obispo de Calahorra y la Calzada durante el siglo XV y autor de un libro titulado Catecismo Católico. En principio esto no tiene mucho sentido, es decir, vale, hacen alusión a él, pero no se sabe por qué se hace de forma, o sea, no hemos explicado por qué se dice que este hombre está listo. Y se dice, o sea, hace alusión como figura inteligente a este hombre, porque al ser el autor del catecismo, y este catecismo era donde constaban todo lo que debía saber para recibir la primera comunión, casarse o cualquier cosa que tuviera que ver con la iglesia. Entonces se dice que el catecismo tiene contestación a todas las preguntas. De la vida. Por tanto, de la vida no. Hombre, en esa época sí. Que no. O sea, tú no ibas a llegar a ese hombre y le ibas a decir, ¿por qué se ha muerto mi perro echando espuma por la boca? Y lo va a encontrar en el catecismo. Te estoy diciendo que tiene respuesta o contestación a todas las preguntas de el catolicismo. Sí. Con respecto a la comunión, a los casamientos y tal, ¿no? O sea, que no metas la pata a última hora diciendo de la vida. Quiero explicar una cosa que yo entiendo. Vale, que pues me ahora. Entonces, si el catecismo tiene contestación a todas estas preguntas y el señor Pedro de Lepe escribió ese catecismo, pues se dice que saben más que Lepe o saben más que Lepe, Lepijo. Y su hijo. Vale. Qué genial. Me encanta. Y lo de la otra expresión era de naranja de la China. Decir que yo nunca escuché tampoco naranja de la China, pero sí que he escuchado nanay de la China. Nanay de la China. Que no sé si es lo mismo, pero bueno, me imagino que. Aún así, yo sí conozco naranja de la China, lo que no lo he utilizado nunca, la verdad. Pero bueno, y que bueno, esta expresión la solemos utilizar para dar a entender que no se está de acuerdo con algo. Por ejemplo, cada vez que tú me dices nada, no, pues tú me tienes que decir naranja de la China. Pomelo de barbate. O algo que, pues, que no creemos en absoluto, ¿vale? O sea, este tío me está contando un cuento chino. Bueno, también se utiliza para negar algo y en ocasiones también para significar asombro o extrañeza. Arr, y eso, según pone, la naranja de la China son una variedad de cítrico más pequeño, de piel lisa y muy fina, llamadas kumquat. Kumquat. ¿Vale? Y que fueron tenidas por imaginaria. ¡Ay! Sí, claro, lo que tú digas. He visto una naranja en China que son así. Ay, de ahí va. Entonces, al tenerse por imaginaria, fantástica o inexistente, ¿vale? De ahí salía la coletilla de la China, como también se puede decir cuento chino. Pues entonces, naranjas de la China, cuento chino, más o menos. Significa lo mismo, es como me estás contando una trola que ni tú mismo te lo estás creyendo, no, que ni tú te lo crees. Así que, naranja de la China, de tu prima la Filipina. Después tenemos la expresión, te ha tocado la negra, que si hubiera estado trabajando conmigo, te hubiera tocado a mi compañera de trabajo que la llamaban la negra. La negra. Que la piba también traía su cosita. Ahora me ha llegado un mensaje. Bueno, no hemos encontrado ninguna alusión concreta a te ha tocado la negra, pero por deducción propia, ojo, no lo toméis por cierto, yo creo que era lo típico de cuando echabas algo a suerte y utilizabas cualquier cosita que tenías a mano, desde piedrecita y la piedra más oscura, la piedra negra, la porque también negra. Se dice te ha tocado a la China, ¿vale? O eso, echar a suerte y tocarte lo malo, y como normalmente lo negro antes, y yo creo que ahora casi que también suele estar referido a algo malo, o sea, los coches negros malos, las personas negras malas. Las ovejas negras malas. No, hombre, tan buenas. Los farsa. Lunares negros malos. Ahí va. O malo. Hasta los agüeros negros son malos. Claro. Entonces era la expresión te ha tocado la negra, te ha tocado la china negra, o te ha tocado la habichuela negra o la oveja negra. Te la vas a tener que comer tú solo con papa. Y la siguiente, esta me gusta mucho. Vale. Me gustaría explicarla a mí, pero como es tu turno, me voy a joder. No, yo voy a decir, y tú la explicas. Dale. Que te den morcilla, que te den morcilla. O sea, esta. Y yo, que te den morcilla. Esta me ha encantado, lo reconozco, ¿eh? Pablo, apúntatela que está muy buena. Cuando te llame alguna viejuna en al curro, tú dices, que te den morcilla, tú lo gritas. La expresión que te den morcilla es una locución a la que le damos el mismo uso que mandar a alguien a la porra o en su defecto mandar a alguien a un lugar más escatológico, más conocido como mierder. ¿Vale? Una mierda, aquí yo. Y hace referencia exactamente a una antigua costumbre con la que se eliminaba de las calles a los perros vagabundos, ¿vale? Que habían contraído la rabia. Y consistía en darles de comer morcilla envenenada con estricnina. Estricnina, eso es lo que se le da a la rata. Pues en aquellos entonces se le daba a los perricos con rabia, se les daba de comer morcilla con estricnina. Esta despiadada práctica pues acabó con la aparición de las primeras perreras, los primeros laceros encargados de capturar a los animales y tal. Salvarles la vida. Y que en Madrid ocurrió aproximadamente en 1891. O sea que básicamente cuando le dices a alguien que te den morcilla, es que te den morcilla... O sea, es que te envenenen y que te maten, pedazo de cabrón. Impregnada con estricnina y que te pudras en el infierno, robot. ¡Cabrón! Es una expresión que se utiliza, pero en plan de buena, ¿sabes? Que te den morcilla. Que como... te den morcilla, que yo. Y en realidad significa peor que mandar a alguien a la mierda o cosas así, ¿sabes? Es como bastardo. A mí me gusta la de pequeño bastardo. Es un bastardo arepo. Pero bueno, la siguiente es dar palos de ciego. Pues la frase alude al palo con el que los ciegos van tentando por donde van para no abrirse la cabeza. Uy, la cabeza. La cabeza. Que estoy muy gallita últimamente. Pero hay una anécdota al respecto. Y os la cuento ahora mismo. Esta en particular. Es el bastoncico. Dar palo de ciego es referencia al bastón de los ciegos. Exactamente. Uh-huh. Bueno, y había una antigua costumbre en tiempos de Alfonso VII, allá por el siglo XII más o menos, extendida en Castilla y León, Navarra y Aragón. Y se llevaba a cabo en los festejos que había en aquella época, ¿no? Y consistía en soltar a varios cerdos en una placita o algo así cercado y metían allí unos pocos de hombres ciegos, ¿vale? Y entonces le daban unos palos y los hombres pues empezaban allí a pegar leñazo a los animales y el que mataba pues se lo llevaba. Pero hay que decir que estaban protegidos. Protegían la cabeza con morriones, que no sé de coño. Ah, bueno, sí, claro, imagínate, están allí pegando leñazo, pues les ponían un casquito, por lo menos para que no se mataran entre los ciegos, sino que mataran a los cerdos. Un casco de aquel siglo, un casco sabéis. De sandía, básicamente era. Y que dice que ocurre que en su afán de por llevarse el premio, daban furiosos palos al aire y a los otros ciegos, y entre la hilaridad del público, que lo pasaban grande. O sea, que eso era, o sea, era circo, la gracia era intentar matar cerdos, pero lo que más se reía la gente era porque se pegaban palos entre ellos. Entonces, dar palos de ciego tiene también anécdota profunda. Siguiente. A todo trapo. Tú estás diciendo a toda mecha. A toda mecha. Ay. A todo trapo es una expresión que viene dada por o sea, que significa a mucha velocidad, ¿no? Disfrutar algo en su plenitud o ir muy rápido. Y viene dado de los barcos, de los antiguos barcos de vela, que todos sabemos que aquellas velas viejas o antiguas se hacían con trapo. Muchas se hacían o se remendaban con trapo. Entonces, cuando había mucho viento y los barcos iban muy rápido, pues las velas, los trapos, iban echados, iban los barcos a todo trapo, básicamente. Y nos queda la última. Aquí se dice mucho... ¿Qué trapo eres? Pero tú que eres estropajoso. Estropajoso. Y nos queda la última, que no por ello menos interesante, que es... Sí. ¿Quién fue a Sevilla, perdió su silla? ¿Explico yo? Sí, claro, te toca a ti. Bueno, pues esta frase alude a un hecho histórico también, transcurrido en el siglo XV, en tiempos de Enrique IV, siendo Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, arzobispo de Sevilla, y luego... Bueno, ¿quién más? Espérate. Sí. Y su sobrino, que fue nombrado arzobispo de Santiago de Compostela. Y como para aquella época el reino de Galicia estaba bastante revuelto, estaban allí esperándose por los percebes y demás. ¡Ay, un percebeiro! El sobrino pidió a su tío pues, que fuera temporalmente a Santiago a pacificar aquello, para decir, ¡hombre, de buena fe, no pelearse más, por favor! ¡No me toquéis las palmas que me conozco! Mira, esa frase no la ha dicho Pablo. Y luego pues regresar a su feudo eclesiástico y tal, ¿no? Y el tío pues se encontró con que su sobrino se negaba a abandonar por las buenas la silla hispalense. O sea, que le había cogido el gustillo. Dijo, tú vete, tío, tú que eres más bueno, vete para Galicia, pon pa, y yo mientras me cogí en Sevilla controlando tu chiringuito. Era cuando volvió el tío, le dio el sobrino. Quien fue a Sevilla perdió su silla, Pentecostés. Y bueno, pues eso pues provocó grandes disputas y demás, y de ahí la expresión original, que en realidad es quien se fue de Sevilla perdió su silla. O sea, quien se fue de Sevilla, no Sevilla. ¿Quién fue a Sevilla? Ahora decimos quien fue a Sevilla, pero la original es quien se fue de Sevilla perdió su silla. Claro. Pues nada, yo creo que ha quedado todo contestado con bastante soltura, gracias. Sí, nos ha gustado la pregunta hecha. Yo sobre todo creo que nos ha gustado más encontrar respuestas a todas y originales, que muchas no... ¡Ay, que saben más que Lepe, Lepijo y el ¿Y puto hijo? Cabrero! Y su hijo de puta. Bueno, qué mala, vamos con el qué siguiente. Qué boquita más mala tengo. Pon el explícito. Deberíamos de poner... ¡Uy, ya! No, déjalo pis. Lo que vamos a tener que darnos es cañita de una puñetera vez. Último, último audio. Último audio. Allá vamos. De las señoritas de... Buffy. Ah, dilo completo. Buffy nació en 1981. Ah, aproximadamente. Qué buen año, oiga. Hola, Uki. Hola, Manu. Somos las chicas de Buffy nació en 1981. Pero hola. No me he enterado... Bueno. No me he enterado que soy los oráculos de la podcastera. Venimos a hacer una preguntilla que tenemos en la cabeza rondando. Llevo mucho tiempo con ella y... Bueno, a ver qué nos decís, a ver si... So, si nos dais una buena respuesta que nos quite de este sin vivir que tenemos. Bueno, pues la pregunta que a mí me surge siempre, que como eso, es porque hay gente que le gustan los macarrones, pero no los espaguetis, y viceversa. Hay gente que le gustan los espaguetis y no los macarrones. Es una cosa que yo no entiendo. Hombre, pero yo a mí me gustan los espaguetis y no me gustan los macarrones. Ah, bueno, pues... Y además tengo una respuesta... Pero es que están hechos de la misma pasta, tú lo sabes, ¿no? Sí, pero ¿a los espaguetis se le mete salsita de tomate por dentro? ¿A que no? No. No. A los macarrones como mucho sí. Se les resbala. Bueno, ¿y si los tomas sin tomate? Bueno. Es lo mismo. ¿Eh? Es que lo mismo. Pero se les mete aire. Sin nada. El problema yo creo que es el tomate. Más que la pasta. Pero bueno, que ya nos respondan ellos, que estamos aquí respondiendo nosotras. Bueno, yo tengo otra. A ver... ¿Vosotros alguna vez que habéis tomado café, habéis tomado helado, cualquier cosa con cuchara? Pues la gente chupa la cuchara, se acaba el helado, la cuchara ya está limpia y la siguen chupando. O sea, ya, es que le tienen que rechinar los dientes. Pero ¿sabes? Eso, fíjate, no, con las lentejas no pasa. Eso solo pasa con los yogures, con los helados, el chocolate. Sí, es verdad, es verdad. Qué bueno, curioso, ¿eh? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, no sé. Pues yo también tengo una pregunta. Vamos a ver, ¿por qué cuando venimos a casa, cuando llegas a casa y te encuentras a algún vecino? ¿Cuánto arriba casa? Aparte de hacerte un capuchino, cuando encuentras a un vecino en el ascensor, ¿por qué siempre se habla del tiempo? Vamos a ver, yo entiendo que si no hay confianza, no sacas un tema de conversación, pero una de dos. O encuentras las llaves, un papel que tienes muy, muy interesante, porque también pasa. Es verdad. O el típico comentario es, anda, que vaya frío tenemos este año, ¿eh? O cosas así, porque no hablamos de cualquier otra vaya cosa. Vaya humedad. Es que no hay otro tema que sea de esto fácil, de un recurso fácil, que no sea el tiempo. Hombre, si conoces a la abuela, le puedes preguntar por la abuela, pero... Claro, no, pero alguien que no conoces, alguien que has visto solo de paso y hola y adiós, siempre. ¡Oh, qué calor hace! O lo mismo, ¡ay, este año nos está lloviendo un montón, ¿eh? Sí. Pero siempre, siempre el tiempo. Yo quiero saber por qué, porque yo quiero sacar otros temas de conversación. A mí ya eso me aburre. Bueno, pues más vale que nos deis una respuesta que... ¡Ay, espera! Yo tengo otra pregunta. Bueno. Que al final somos tres, pero vamos a hacer aquí 8 millones de preguntas. No, otra cosa que me pregunta siempre es, ¿por qué a las tres mellizas se les llama las tres mellizas si son trillizas? ¿Por qué las tres mellizas? O sea, no existe ese concepto. El título ya está. Ya, por el título empezamos mal. Claro, no. Ya, el título ya. Bueno, pues eso. Esperamos otras respuestas, a ver qué nos decís. Bueno, pues un saludillo a los dos, ¿eh? Venga, un saludo. Es curioso cómo nos mandan un audio haciéndonos preguntas y son ellas las que se van respondiendo a sí mismas. No pasa nada, pero yo tengo otra respuesta. Otra respuesta. Un saludo a todas ellas, que yo creo que el último que escuché decían que una ya no grababa. Que pero volverá. Grababa con menos asiduidad. Desde aquí, muchas veces 5, horas 3, y grababa de nuevo todas juntas. Y hay unas máquinas. Tened cuidado con el audio. A ver si arrimarlo más al micro, que os escucho raro. Pues venga, primera pregunta. ¿Por qué hay gente que le gustan los macarrones y no los espaguetis o viceversa? Desde viceversa, que era un grupo que cantaba esa de tu piel morena sobre la arena, nada, es igual. Vale. Que... ¿Eso eran viceversa? No, creo que era Baika a lo mejor. Tu pelo suelto. Igual, pero me he dicho que no nos enrollemos. Ya, pero es el final y tengo ganas de pasar. Vale. Que yo no estoy de acuerdo. Porque decían que era porque le entraba el tomatito por dentro. Yo creo que sí. Para mí sí. Yo es que un espagueti le pega un chupetón y se te queda primero todo el tomate en los labios. Y a mí me gustan pachochao. Que flote, el macarrón, que flote. Yo tengo que decir que a mí ni me gustan los macarrones ni me gustan los espaguetis. Me gustan los tallarines y los espirales. Espiral. A mí me gustan los... Y no los que están rellenos de carne. Y no me gusta la pasta con tomate. O sea que la teoría no vale para mí. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues simplemente yo creo que es por eso. Por comodidad a Uki yo creo que puede servir de un buen ejemplo ahora. Y es que... Sí, un buen ejemplo. Por una puñetera vez. Que es el tema de las texturas. sea, normalmente hay gente que le agrada una textura, que le desagrada, y aunque básicamente sea lo mismo, morder un macarrón relleno de tomate que y explota el tomate dentro de tu boca, no es Eso a lo mí me mismo da que asco. morder el filito o el espumarillo o como quieras llamarlo del espagueti. Y fíjate tú que los espaguetis y los tallarines es lo mismo, pero uno aplastado y otro no. Pero a mí los espaguetis no me hacen ni mucha gracia Era la y textura en la boca, claro. los tallarines, sí. Bueno, suponemos que eso tampoco nos vaya a creer, porque yo no he encontrado ningún italiano. Super Mario me da cuenta que no come nada, Yo creo que es ¿sabes? por el tema de la textura y de que. Eso, ya, ellas solo han respondido, pero bueno. Sí, de verdad. Siguiente Pero a pregunta. mí no me gusta con tomate. Si algún día me tiene que invitarme a Con curry está muy bueno. con verduritas y curry con los espaguetis. Bueno, espaguetis no, con los espirales, está que te caga. Vale, Me encanta. siguiente pregunta. Siguiente pregunta, next question. Era que por qué la gente, cuando está comiéndose un helado, un café, lo que sea, sigue chupando la cuchara cuando ya no hay nada más que chupar. Así que hay gente que le gusta chupar mucho. Me acuerdo del chiste de Arguiñano. ¡Ay, No. chupa, chupa! Chupa, chupa. Nada, yo creo que ya es por simple aburrimiento. Es como el que coge un palillo de diente y termina de sacarse el paluego de la muela Qué asco, y sigue yo. masticando, se queda con el pañuelo vaquero puesto en el filico del labio, la comisura ahí, y pone cara de interesante y Yo otro creo que palillo. por el lado es porque como está tan bueno el helado, sigue chupando la cuchara, no vaya a ser que entre los poros del helado haya quedado un Entre poquito los poros de la de. cuchara, ¿no? ¡Ay, Eso. estoy notando un átomo de helado! No, a lo mejor te quedas con ganas de más y como no puedes morder una servilleta porque te da arcaditas, pues te metes la cuchara en la boca con un poco de Y suerte. como está fresquito también, pues está guay. En el café está fresquísimo, En el vamos. café, ¿no? En el helado. Yo es que no tomo café. Yo soy de los que si lleva cucharita de plástico, después la mastico. Sí, es verdad. Me las cargo, me destrozo la encía, me escapa, se parte, pero bueno. Eso sí es Será verdad. por eso, pues simplemente por si no has quedado saciado, pues intentas matar el poco hambre o Yo la creo gana, ¿no? simplemente que es un. A ver, cuando estás sin hacer nada, cuando te tomas un café, tú lo que haces mejor que estás hablando. Pues, mientras tienes que hacer algo por huevo, Punto ahí, de cruz. como yo me pongo a abrir, partir servilletas y las lío, pues igual, pero tú pones por una cuchara. Es por hacer algo también, yo creo. Y ahora, Gente la nerviosilla. siguiente. ¿Por qué cuando llegas a casa y te encuentras con alguna vecina o vecino, por qué siempre, siempre, siempre se habla del tiempo? ¿Eh? ¿Quieres sacar otros temas de conversación? Yo sé que al final no lo tengo que leer. No, que porque siempre se habla del tiempo y que le ayudemos a sacar otra cosilla, Vale, un tema de el conversación. por qué se habla del tiempo es porque es lo más sencillo de consultar. Es decir, vienes de la calle, obviamente ves cómo está el tiempo. A ¿Eh? esa. O Es llévate lo a la más acción. es lo más Evidente, evidente. lo O más vas a hablar fácil. de la bolsa. Sí, pues joder, tío, la ¡Efectivamente! bolsa, ¿cómo está, ¿A eh? cuál va usted? ¿Al tercero? ¿Andas como el índice de Dow Jones? ¿Qué está Va, puesto? o hay que ver lo que dijo el otro día. No, porque No, es que nadie yo no ve todo lo veo. que. Yo no veo Gran Gran Hermano. Hermano. Yo no veo Gran Hermano. Es que Claro. estaba pasando el canal. Yo estaba pasando el canal y Pero te apareció. el tiempo es muy evidente. Es evidente a nivel 37. O sea, pero es que, claro, es que nunca. Tienes una ventana, ¿sabes? Sí, tienes una ventana, pero si no tienes ventana siquiera y ves que el tío viene abrigado hasta la ceja, Hace ¿sabes? frío, Tú ves. ¿eh? Ah, y te dirá el tío: es que tengo psoriasis y se me cae la piel y tengo que llevarla amarrado todo. ¿Sabes? Qué Claro. Y te va a joder la vida, pero normalmente ese es un caso un poco más perdido. Pero normalmente es por eso, si tú lo ves abrigado, que el tío trae frío, que frío hace. Si ves que está haciendo marranadas con la novia, está buena, ¿no? Es que la chupa bien. Pero tampoco tiene que ver con el tiempo. Pero ¿de qué estás hablando? Ya No me he sé. perdido. Y le para ayudarle a encontrar otro tema de conversación, pues, señora bafísticas, por favor, Todas. todas, hablar de la política oquista. Sí, aunque parezca que no. Vaya a quedar como tontaca, no van a dirigir la palabra y directamente vaya a pasar todos los días sin tener que hablar de nada. En España, vamos a hacer que todo el mundo hable de la política oquista. Porque, bueno, te voy a decir, otro tema de conversación ahora mismo es el paro y Zapatero es un cabrón. Eso también es muy recurrido. Lo que pasa es que, claro, como va por racha, porque si resulta que te encuentras con un. Hay que ver el mamarracho este lo que está haciendo, es verdad, es verdad. Te Da igual que encuentras con un sea de. PSOEista. Da igual que sea. Ya, ahora mismo yo creo que da igual que sea de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, que ya todo el mundo odia a todo el mundo, porque nadie hace nada, entonces ya todo el mundo odia a todo el mundo. Entonces es un tema también de conversación bastante. Yo, aún así, venga, yo siempre entro por el mismo lado con ese tema. Si ya no quiero hablar del tiempo porque está bastante loco, entro y digo: es que esta cosa con Felipe no pasaba. Él te decía: ay, eres felipista. Y pones cara Sí, sí, sí. de gazapaster. Y dices: claro, yo felipista hasta la médula ósea. O sea, pues señora, hablar de hablar de la política oquista y de sus previsiones y de sus cosas buenas. Yo hablo de Buffy. Yo también. Y la última, estuvimos discutiendo cuando la escuchamos por primera vez. es de reconocer, ¿vale? Que por qué las tres mellizas se le llama melliza, o sea, ¿por qué las tres mellizas se le llama melliza si son trillizas? No, vuelvo a repetirlo. Coño. Pues mi primera reacción para intentar responder a esta pregunta fue buscar la palabra melliza o trilliza en catalán, porque creo recordar que las tres mellizas o las trillizas son catalanas, pero creo que se escriben igual, trillizos. Cullons, cullons. Creo que se escribían igual, no lo recuerdo ahora mismo porque no lo tengo a mano, la verdad. Porque no tenemos internet. Pero que siempre es más bonito lo de las tres mellizas, metes un número, los niños aprenden, no solo aprenden a escribir, sino que aprenden a contar. Un, dos, es que si no la canción sería, ya no sería, un, dos, tres, las tres mellizas. Sería simplemente... ¿Tú también dices eso? Yo nunca he visto la de mellizas. Veréis qué risa, ven con nosotros. Yo creo que... Entonces, si fuera las trillizas serían, un, dos, tres, trillizas. No, es rima sonante. Yo creo que están subestimando la inteligencia de los niños. No, yo creo que... Porque dirán, mellizas saben lo que es, porque en el colegio todo el mundo tiene unos amigos mellizos o gemelos, pero trillizos nadie tiene, entonces es como no van a saber lo que significa. ¿Trillizo, trillizo será lo mismo que gemelo? O sea, ¿te acuerdas qué diferencia había entre mellizo y gemelo? Gemelos son los dos iguales, son, ¿vale? Y mellizo, gemelo, o sea, gemelos son iguales, ¿vale? Y mellizos no son iguales. Es como si hubieran sido dos partos distintos, pero en uno. Entonces, gemelos son que provienen del mismo óvulo y mellizos significa que provienen de diferentes. Uh-huh. Eran diferentes óvulos. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Vale, sí, pues a lo mejor simplemente serían trillizas si las tres hubieran salido del mismo óvulo, pero como provienen de óvulos diferentes, y tú dirás, es que son iguales, es que son por un dibujo animal. Es que yo creo que. Es que no recuerdo. Yo creo que los gemelos nomás que pueden ser dos, creo. ¿Y esto que son ocho? Porque son octillizos, que son distintos óvulos. Bueno, de eso suele pasar con la inseminación artificial, que te meten ahí 400 millones de óvulos y por eso salen pluripartos. De todas formas, es que siempre queda más bonito lo de las tres mellizas, porque además si pones las... Tú imagínate, ¿vale? Tú pones las arriba, tres debajo y abajo del todo mellizas. Queda efecto balanza. Arriba la sujeción, el 3 hace de gancho y melliza hace de balanza. Uh-huh. Entonces queda un título equilibrado. Es que si pone las trillizas, queda como pirámide tolteca. Y suena queda ahí como feo, una coi. Palabra ay, fea. No suena a niño, suena no, como a animales salvajes o algo. Es que es más no suena a niño, entonces trillizo ay, es trillizo. Como, uy, eso tiene que ser una cosa mala. El demonio tiene que estar dentro de ella, la tiene que poseer, sí. Porque conocen a brujas. Son pelirrojas con peca. Pelirroja. Oh my gosh. Que son, si son castañas. No, pero que digo que trilliza suena pelirrojo con peca, que eso es demoníaco. ¿Te suena? Claro, tú has visto muñeco diabólico 1, 2 y 3, 3, 3 ya está el muñeco diabólico pelirrojo con peca. Sí. No, pues no lo sé, la verdad, yo creo que será, supongo que será por un error de traducción, yo creo, o por la famosa localización. Es como, ¿por qué la película de Cable Gay, el chico del cable, aquí se llamó Un loco a domicilio? Porque la gente no iba a entender que el loco del cable significaba la tele por cable. Exactamente. Entonces, pues, le cambian el nombre y lo hacen... Que la gente no... Hay mucha gente que no que dejó de estudiar cuando llegaron los mellizos. No llegaron al cigoto... Pero las tres mellizas es una serie española, dice sí, su catalana, yo, catalana, ¿no? Uh-huh. Creo es una serie de libros y después una serie de animación. Y por suerte han hecho películas porque las gemelas Olsen ya están muy crecidas y son dos. Sí, pero pueden utilizar a la hermana chica. ¿A la hermana chica? Yo qué sé. También pueden utilizar... ¿Te has visto cuántas horas llevamos ya? Sí, no, ya va a terminar. También pueden utilizar a la Paris Hilton esta. Y no son dos o tres que son iguales. Sí, todos los canis son iguales. ¿Podemos utilizar a Canis? Paris Hilton, la otra que también está loca. Pelirroja. La pelirroja y tiene que haber otra más. Pues, las tres trillizas, como pues, las trillizas pueden ser una rubia y una morena. ¿Sabes? No tienen por qué ser una iguales. Verde y una azul, y una naranja y una amarilla. Pues bueno, yo creo que ahí han quedado. Me gustan estas preguntas de... Yo soy la trilliza de... Que diga la belliza de Angelina Jolie. Y una leche pincha en un bebé ahora mismo. Uki. No nos tenemos por qué parecer. Uki. Naranja de la China. ¿Vale? Nanay de la China. Y vete a freír morcilla. Bueno, freír no, vete a comer morcilla. Que te den morcilla. Que te den morcilla. Lepe. Lepijo y suico. Es marijo. Pues nada, gracias señoritas por las preguntas. Espero que sean las primeras de muchas. ¿Vale? Sí. Y yo creo que aquí se queda la sección. ¿No? Uh-huh. Acabamos con la sección. Pues nada, sección... Enviarnos preguntas. Espera, vivo un momento. Enviarnos preguntas. Cagüete. El podcast. Lex es un nuevo podcast sobre la actualidad más rabiosa. Y no te consiento que metas a mi madre. Llena de ironía y humor inteligente. Vicky, función. Vicky, por favor, que no me más complicado tiene. Con buena música. ¡Gangrena! ¡Tengo gangrena! Presentado por Álvaro Gedevis, hola, Nacho Andrés, hola, y Carlos Madrid. Hola. El 12 de septiembre en Los Mejores Oídos. ¿De qué vas? Why do you look so glum? Are you breaking? Behind the smile that I know you're faking. Cause it is no surprise, I see it in your eyes. And they just don't lie. Cause if your life was a broken stereo. Pues bueno, si han llegado hasta aquí. Nada, si llegáis hasta aquí significa que no soportáis, que ya es difícil que la gente aguante esto, ¿no? Pero vamos, poco más, nos vamos a despedir. Espera, que acaba de llegar un audio. ¿Cómo que ha llegado un audio? Si ya estamos, ya está esto terminado. Es que, espérate, un audio yo creo que es un poco chungo, ¿eh? A ver, ponlo. Es un poco amenazante. Buenas, soy Kiko el Justiciero y vengo a deciros que ya me tenéis hasta la cacahuetes del podcast. Posca. Por vuestra culpa la comunidad frutos secos se pasa todo el día diciendo posca, posca. Y se creen que todos los frutos secos tenemos ese acento. Posca, posca. Pues no, yo soy Kiko. Los Kikos no tenemos ese acento. Así que no nos mezcléis Kikos con cacahuetes. Perdón, con cacahuete. Así que tened mucho ojito esta temporada. Que Kiko, el Justiciero, está aquí para defender las injusticias en el mundo de los frutos secos. Y en cuanto a vuestra política auquística, la política auquística me la paso yo por la punta del... ¿Cómo que Kiko? ¿Cómo que nos odia? ¿Qué mal hace la preocupado o algo de eso? ¿Eh? Cada vez te da peor. Es que estoy pensando en una maldad. Pues nada, no, los Kikos, si un Kiko tiene cita de hecho de los paquetes. ¿Qué? Los Kikos no son tiernos, son crujientes. Y no, los Kikos estos de los paquetes que marca, la marca esa guay, son nada. Tiernecitos. Los únicos Kikos que molan son los del Chavo del 8 y era uno. Qué malvado, Kiko. Los Kikos este malvado. O sea que fíjate tú. Y nuestro archienemigo. Tenemos un enemigo. Tenemos que hacer algo. Ya mandaré yo a mi subcomandante de la política oquista a que lo mate. Qué malvado. Animalito. Pues nada, ya está visto que no todo el mundo nos quiere. Algo malo tenía que estar ausente tanto tiempo. Pero bueno. Nada, nos despedimos. Me siento mal porque nos odia. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Recordad. No nos odie, Kiko. Recordad que tenéis el concurso del Criptohuete, donde podréis ganar la primera camiseta de los kryptonianos. Uh-huh. Y el concurso consiste en... Pues que nos tenéis que mandar un audio a cacahuetes el podcast@gmail.com con el nombre verdadero de los 5 kryptonianos. Y no hace falta que sea un audio, también puede ser escrito. También puede ser escrito, pero audio y así os escuchamos, que mola más. Uh-huh. Tenéis de fecha límite hasta el 28 de febrero. A las 12 de la noche. Aproximadamente. Si hace falta, daremos una prórroga. Uh-huh. Pero aún no es de uno. ¿Qué más? Recordad que estrenamos sección con Cinema Cascarita, si queréis que hagamos alguna película o simplemente os apetece que recomendemos alguna. Que hagamos una versión de alguna película. Mandadnos el título y nosotros estaremos encantadísimos de hacerlo. Sí, de dramatizarlo. Dramatizar. Hacer una dramatización. Para la sección de preguntas buscamos título. Uh-huh. Y recordad que podéis enviarlas a cacahuetes@gmail.com. Uh-huh. Y yo creo que eso es todo. Bueno, y que habré descubierto que a partir de ahora tenemos secciones nuevas. Uh-huh. O sea, una mini sección nueva que es hacer esos viajes temporales que bueno, han sido cortitos. También que nos ayuden a buscar nombre a la sección de la... ¿De cuál era? De las preguntas. Sí, ya lo he dicho. ¿Me acabas de decir? ¡Hostia! Pero ¿esto cómo va? Me voy a la pinza, pensaba que está diciendo otra cosa. O sea, que efectivamente tú nunca me escuchas. Sí, pero es que es mayo. Vale, me ha fallado una neurona. Sí, la neurona. Me ha fallado la neurona. Vale. Pues nada, que... Jo. Ya a mí se me ha olvidado lo que estaba diciendo. No sé. A ver, que buscamos sección... Ah, eso, que en la sección de preguntas a partir de ahora también meteremos alguna entrevistita o alguna encuesta a algún personaje que nos ayude a revelar o a contestar las preguntas. La pena de del mundo. Que teníamos un audio preparado con una entrevista que nos pedía el señor Sergio Máquina de Serie, de la Máquina de Serie, en el que entrevistábamos a Artaban, el cuarto arrimago, pero que por un fallo al final se ha perdido tanto el audio como el correo. Y que no puede ser, pero que la idea sigue ahí y como sección nos gustaría hacerla. Así que si queréis que entrevistemos a alguien o si tenéis una pregunta y queréis que la responda alguien en particular, ¿vale? Como en su momento lo hicimos con Charlie, más conocido como Edu. Yo soy Edu, feliz Navidad. Charlie. Pues también podéis mandarla. Y poco más, que gracias por aguantar. Que hemos vuelto. Hemos devuelto, tenemos fatiga. Que hemos devuelto y prometemos seguir ahí. Y que podéis encontrarnos en... En Twitter y en el blog. Vale, Twitter. En Twitter. A ver. Arroba, aunque yo no la digo nunca. Arroba caballero con K y con Y. Y arroba uquita con K y con Y. Y arroba cacahuetes, EP. Todo junto. Con H intercalada. Y en el blog, en cacahuetes.blogspot.com. Y nuestra cuenta corriente y en faltar algo más. Nuestra cuenta de ahorro. Y has dicho la cuenta de correo, te la hemos dicho durante todo el podcast 40 veces. Sí, sí. Bueno, ya está. Listo. Pues nada, aquí se queda el capítulo 9. Para el 10 queríamos hacer un directo, pero lo vamos a dejar para el 11. A ver qué hacemos. Mandadnos muchas cositas, por favor. Y fotos desnudas. Y fotos de amor. Que diga audios de amor. No. ¿Por qué no? Kiko, te vas a cagar. Un abrazo a todos. Se os quiere. Hasta luego, Marita. I know you get new friends. I know the funny names. They promise you a better life, but all you get is bad headaches. You're the demons, the voices in your head, crouching in your little world where everything is in. Sometimes it's easy.